Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega cuando le sale de los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Muy buenas, pues nada, aquí estamos otra vez. Bienvenidos a Confesiones de un jugador Unplugged, el programa 15. Y bueno, pues nada, nos ha costado, pero aquí estamos, otra vez. Siempre, bueno, parece que siempre digo lo mismo, pero es que es lo que hay. A ver si podemos hacer el programa más regularmente, pero bueno, que ojo que mejor tarde que nunca, que es lo que se suele decir en estos casos. Y además hoy vamos a estar muy bien acompañados porque está aquí un conocido ya de otros programas y del foro, como es Dave Lord. Buenas, muchas gracias por dejarme participar y por invitarme a otro programa más. No, hombre, gracias a ti por venir y que además tienes bastantes cosillas que contarnos, ¿eh? Alguna que otra. Muy bien, luego las veremos. Vamos a asistir a unos 15 segundos de gloria tuyos. Uh-huh. Y aparte de esto, tenemos un debut, que además es un debut de lujo. Es nada más y nada menos que un miembro del foro, pues bueno, yo creo que a estas alturas pues lo conocerá todo el mundo, sobre todo por las retro reviews que se curra, con, bueno, pues, con unos especiales y acompañados de un trabajo de imagen muy currado y la verdad, pues dignos de enmarcar prácticamente. Señor Jeva Udán, bienvenido a Confesiones de un jugador. Bien hallado, ¿qué tal estáis todos? Yo estoy encantado y de verdad no merezco tanto bombo y tanto platillo como me has dado, pero ante todo encantado de estar aquí e intentando más que nada mostrar mi poco conocimiento acerca del mundo de los videojuegos. Lo pongo a vuestros pies y bueno, veremos a ver qué tenemos por aquí. Nada, hombre, un auténtico placer que estés por aquí y nada, Jabodón va a acompañarnos hoy en una retro review de un título, yo creo que muy muy curioso, del que os vamos a hablar luego. Y bueno, tendrás unos 15 segundos de gloria para presentarte como es de precepto, pero si no en este programa, próximamente. Muy bien, perfecto. Te presentaremos como es debido, haremos todo el ritual, todo el interrogatorio acostumbrado y así pues bueno, nos contarás así un poquito más de ti mismo. De momento, pues lo he dicho, una alegría que estés aquí con nosotros y nada, y agradecerte también pues esta colaboración que vamos a tener hoy. Y lo he dicho, pues que muy contentos y que... No, hombre, que muy contento yo. Pues esperamos que sea la primera de muchas. Y va a estar también el Quiquelillo, al cual pues bueno, tendremos luego para comentar unas cuantas cositas, ¿no? De esta afición que también pues compartimos, ¿no? Muchos en el foro y que nos otra que el cine, ¿no? En el programa anterior pues ya hicimos un repaso a varios estrenos que esperamos para este año 2012. Y bueno, pues parece que la cosa pues ha calado bastante, parece que el tema os gusta y os interesa, así que pues, vamos a también a pegar algún repasito, ¿no? A lo que viene de carterera con el amigo Quique, que es un cinéfilo de pro. Y todo eso va a ser pues a partir de ahora mismito. Pues como digo, va a empezar el programa 15 de Confesiones de un jugador Unplugged y nada, pues esperamos que os guste. Bueno, y como toca en Confesiones de un jugador, sea o no sea Unplugged, lo que no puede faltar son dos cosas, cerveza y 15 segundos de gloria. Así que hoy le vamos a dar el placer de tener estos 15 segundos y bueno, y cerveza a discreción también, por supuesto, a nuestro amigo Dave Lord, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Dave. Buenas. Muchas gracias por dejarme participar en otro Unplugged. No, hombre, el placer es nuestro. Además, últimamente estás pegándole algunas cositas. Incluso me ha hecho un pajarito que tienes una consola nueva. Las malas lenguas que hablan mal, pero sí. Sí, prometo contarlo todo ahora. Muy bien. Pues bueno, tú ya sabes cómo va esto, porque bueno, además tú ya te has estrenado en programas anteriores con otras intervenciones, así que, en fin, ya sabes cómo va esto. Son 15 segundos de gloria para contarnos pues a qué estás jugando, qué estás bebiendo, si estás viendo o escuchando alguna cosa interesante, en fin, en definitiva, todo lo que quieras poner. Mientras no hablemos de política, porque si hay una cosa que odio es hablar de política. Perfecto, porque no tengo intención, porque vamos, están las cosas como para hablar. Exactamente, o sea, encima ahora, porque lo único que haremos será ponernos de mala leche, así que... Sí. Pues nada, Dave, vamos a hablar de videojuegos, que es lo que nos mola. Muy bien, pues nada, pues a ver, mira, os comento así un poquito en Play 3, estoy jugando ahora al Ninja Gaiden Sigma 2. Bueno, pues a mí, vamos, siempre me he acordado de la recreativa que había del Ninja Gaiden, ¿no? Allá por los 80, cuando éramos todos críos. Y bueno, pues ahora te brindan un poco la oportunidad de, no es igual, pero de volver a jugar por pues, todo lo que es el mundo de los ninjas y de las armas que tienen, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta segunda entrega se nos brinda la posibilidad de jugar como Ryo Hayabusa, ¿no? Es el último del clan dragón. Y bueno, pues tener que decir que este juego es un poco importado de la Xbox 360. Porque, bueno, ante todo, me fastidia reconocerlo, porque siempre he sido de Sony y de Play, pero se juega muchísimo mejor en la Xbox 360 que la Play. Una pregunta. Sí. Ninja Gaiden Sigma y Ninja Gaiden, ¿son los mismos juegos cambiando la plataforma o tienen alguna otra diferencia? Son los mismos pero cambiando. O sea, es como una versión de... O sea, sí, el mismo es una juego versión 360. Como para Play. Uh-huh. De Play y de Xbox, ¿no? Porque, bueno, además ellos te lo dicen al principio y casi, bueno, pues, si queréis informar en otras revistas o en internet y demás, casi todas las críticas te comienzan diciendo lo mismo, que se están viviendo, nos encontramos en los mismos acontecimientos que se viven en el juego de Xbox 360, ¿no? Bueno, pues hay un clan enemigo del clan dragón, que somos nosotros, que es el clan araña, y está intentando despertar a un archidemonio. Ya sabemos todo, ¿no?, cómo va el tema, esto, el fin del mundo, la destrucción y demás. Mm. El caso es que, pues, la historia que se nos plantea, que se demuestra que se está intentando despertar este archidemonio, pero hay, a su vez, otros cuatro demonios superiores, que son los que están destruyendo el mundo, cada uno desde una punta distinta del mundo, ¿no? Hay escenarios, pues, tan variopintos como Tokio, luego también nos encontramos en Nueva York, y bueno, pues nuestra misión como ninja y pertenecientes al clan dragón es defender, bueno, pues la paz mundial e intentar acabar con esta amenaza que se nos ocupa. Muy bien. Y bueno, comentas que se juega mejor en 360 que en Play 3. Sí. ¿Es porque es exactamente por el mando, por la jugabilidad? No por el mando, es el tema de la jugabilidad. Y luego aparte el tema gráfico. ¿Vale? Sí que tiene un punto a favor lo que es la versión de la Play, que es un poquito más sencillo jugar en Play. Porque, bueno, una de las, ¿cómo decir? Una de las señales, ¿no? Una de las características que siempre ha llevado este juego es la dificultad que tiene. Sí. Siempre ha sido más difícil, ¿no? Es un poquito... No, el juego es un hack and slash, es un machacabotones de los que hacen época. O sea, estamos hablando casi que puede estar a la altura de un Bayonetta. Ajá. Y lo que pasa que ya os digo que siempre es un poquito bastante difícil hasta que le pillas un poco el truco al juego, porque, bueno... De repente salen varios enemigos, no es la típica inteligencia artificial que está quieta o que espera que le ataques o sabe más o menos, intuyes los movimientos. Te pueden venir desde cualquier lado los ataques. Incluso, ya te digo, una vez que tú crees que has matado al, al enemigo de turno, a lo mejor es un ejemplo, ¿vale? Lo has partido por la mitad y sigue vivo. Vaya. Sigue pero... vivo, va arrastrándose a clavarte la espada o a tirarte un... lo primero que pille. Pero estamos hablando de enemigos humanos. Se supone que son humanos. Se supone. Es... habría que avanzar un poquito más en la historia y ya te vas, sí, te vas enterando, te vas viendo. Porque al principio tú dices, joder, ¿cómo puede ser? Si le partió por la mitad, ¿cómo puede ser? Pues ya, sí, sí, porque vamos, normalmente... o sea, a mí me parten por la mitad y no lo llevo muy bien. Ya os digo que al principio es un poquito complicado y en la versión de Xbox es más difícil. En la Play se ha rebajado un poquito más. No es que sea malo, ¿sabes? Lo que pasa que sí que se está intentando atraer a la, al público que al principio pues renegaba un poco del juego por la dificultad que tenía. Sí. Bueno, puedo decir que... pues, al principio todos tenemos la imagen del ninja que vas con la espada, que si las los shuriken, hay más variedad, ¿vale? O sea, según vamos avanzando en la historia, pues nos encontramos con las cuchillas gemelas, nos tenemos también las los tonfa, que son como una especie como de porras. Sí, sí, sí. Sí, como unos bastones, ¿no? Sí, efectivamente, que vamos, yo me pasé casi la mitad del juego con esas armas porque madre mía, cómo reparte. Están las espadas dobles, luego hay una otra arma que son las garras del halcón, que son tanto para los pies como para los brazos, incluso te permite hacer saltos y agarrarte a las paredes. Hay un báculo, que es imprescindible en una de las zonas del juego. En fin, ya os digo que no tienes por qué quedarte limitado simplemente a la espada. Entonces ahí, pues la verdad que es bastante variado, bastante... ofrece mucha diversión en ese aspecto, ¿sabes? Porque bueno, sí que es cierto en otros juegos que es un poquito más lineal, que es... siempre vas con la misma arma y te cansas. Aquí tienes esa variedad y bueno, no hay problema ninguno. Por otro lado, también tenemos la, la posibilidad de poder utilizar magia. Y entonces, pues bueno, nos encontramos desde el fénix, que podemos invocar un fénix. Vamos aumentando la magia, cada vez es más poderoso. Hay unas cuchillas giratorias. Y una de las armas más graves del fuerte es del juego es crear agujeros de vacío. Agujeros de vacío. Hostias. Agujeros de vacío. Eso suena muy bien. Pero claro, agujeros de vacío es una cosa un poco salvaje. Sí, pues yo te puedo decir que me ha salvado la vida más de una vez, y además, pero literalmente. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, unos recursos así de San Megadía, o sea, a ver, yo pienso que un juego que te deja hacer agujeros de vacío tiene que ser porque tiene que ser jodido de narices. Sí, o sea, ya os digo que la dificultad que tiene es un poquito elevada. Sobre todo al principio, vamos a ver, como todos los juegos, no sabes muy bien cómo van los controles, te vas adaptando, pero aquí te puedo decir que es una tensión continua. Y los jefes de este juego, o sea, los enemigos así más, digamos, gordos, podemos decir que son asequibles, o sea, ayuda a esta variedad de armas, magias, etcétera, sí, o siguen sí, siendo cabrones igualmente. No, no, la variedad de armas ayuda muchísimo, porque ya os digo que según a medida que vamos avanzando, pues bueno, vas encontrando más variedad de armas y hay algunos, hay un tipo determinado de enemigos que solamente, o que bueno, que son más asequibles matarlos, por ejemplo, con el báculo lunar. Ya te digo, porque si con la espada los pueden matar, pero tardan más. Los combos no son tan largos. En fin. Sí. Se presta mucho. Una pregunta, Dave. Esta dificultad que comentas, ¿está equilibrado? O sea, quiero decir, ¿has visto alguna parte del juego que sea mucho más difícil que otra? O sea, ¿hay momentos que pega subidón, luego vuelve a bajar? Sí, sí, sí, sí, sí. Hay un jefe, ¿vale? En este caso no es un, es una jefa. Y os puedo decir que me costó pues casi una tarde entera. Sí. Porque era, o sea, imposible. O sea, es. De hecho, tienes que enfrentarte dos veces a lo largo de toda la aventura. Y me resultó más difícil matar a esa. A ese boss final, a esa jefa final, que al jefe final final del juego. Caray. Porque, bueno, pues se está moviendo todo el rato, se está teletransportando, le lanzas objetos y los esquiva. Incluso con el propio agujero de vacío no le afecta o lo esquiva. Caray. Entonces, en ese aspecto sí que está un poco descuidado. A ver, los bosses finales son bastante asequibles, la gran mayoría, ¿sabes? Es, pues todos tienen su truco, pues esconderse en una zona, saltar, esquivar, pero este en particular, bastante complicado. Ya te digo que te quedas un momento así como dices, tú, joder, no puede ser. Más, recuerdo que lo dijo más de una vez alguien del foro, creo que fue SV, que iba a blasfemar en arameo más de una vez. Y qué razón llevaba, porque ya os digo que las pasé canutas con ese personaje, con ese, porque es que no había forma, o sea, increíble. Vaya, vaya, vaya. Oye, y una preguntita, de esta serie de Ninja Gaiden, bueno, sabes que es una serie que es bastante veterana ya, que se remonta, pues, bueno, a los tiempos de la Nintendo. Sí. ¿Tú has jugado algún otro título de algún otro Ninja Gaiden? No. Este me es el... con la gana de poder jugarlo. ¿Este es el primero que juegas? Este es el primero que juego. Hay otro juego anterior que es el Ninja Gaiden Sigma, el 1, que sí. No lo he conseguido encontrar todavía. Y ya te digo, este en cuanto lo vi, pues caí en la tentación porque ya llevaba bastante tiempo queriéndolo jugar. Bueno, no este en concreto, pero sí a los comienzos de la saga. Y bueno, no me ha decepcionado. La verdad que el juego es bastante largo, serán unas 30, 40 misiones aproximadamente. Se hace bastante versátil, como os he dicho, porque, bueno, según las distintas situaciones que nos encontremos, hay veces que manejaremos un personaje u otro. Es en determinados momentos del juego, ¿eh? O sea, nuestro personaje principal siempre es Ryu. Sí. Pero sí que hay momentos de la aventura, de la historia que vas avanzando y aparece un personaje. Sí, que igual puedes llevar a Yane o a alguno de los otros. Sí, pero ya os digo, esas misiones suelen ser muy cortitas. Estamos hablando a lo mejor de 5 o 10 minutos, como mucho, muchísimo. Muy bien, muy bien. Este juego Ninja Gaiden Sigma 2, bueno, es un juego que tiene ya su tiempo. No sí. sé exactamente ahora mismo cuándo salió, pero el par de años o incluso alguno más fácilmente tendrá. Sí. Entonces yo imagino que este juego posiblemente no sea ya fácil de encontrar. ¿Tú lo tenías ya de antes o te lo has comprado ahora? O... La compré cosa hace de un mes o algo así. Un mes. ¿Y lo compraste de primera mano o de segunda? Sí, lo compré de primera mano de importación. De importación. De importación, sí, porque... Vamos a ver, de segunda mano sí que los he visto. Uno o dos sueltos, también os lo digo, en alguna tienda game por 4,95. Buen precio. Lo que pasa que ya os digo que es bastante, lo que estás comentando tú, es bastante difícil porque está descatalogado ya. Claro. De importación yo lo conseguí por, creo recordar que eran 16, 17 euros. No está mal. ¿Te viene en castellano o está completamente sí. en inglés? ¿Te viene en castellano? No, viene en castellano, o sea, todo castellano, perfectamente, o sea, hablan voces en inglés, subtítulos en castellano. Muy bien, muy bien. La verdad es que algunas cosas de las que has comentado, te pregunto si habías jugado algún juego antes de Ninja Gaiden, porque a mí sí me son un poquito familiares, en especial, pues eso, el tema de las magias. Yo recuerdo que en los Ninja Gaiden antiguos, bueno, eran más juegos... Claro, este juego tenía más por las 3D, ¿no? Por este entorno en tres dimensiones, pero eran juegos muy de plataformas, de acción, muy jodidos también, ¿no? Ninja Gaiden sí. Es lo que comentábamos, que tiene la fama, pues eso, de ser una... Es una saga difícil, ¿no? Que, pues, bueno, igual que la tienen los Mega Man o muchas otras licencias, pero Ninja Gaiden, pues la verdad que es para jugadores de pelo en pecho. Y sí, no, la verdad es que hay elementos también, pues... Que parece que se han mantenido, ¿no? en la licencia. Yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Que mantenga así el saborcillo. Pero vamos, yo sí de Ninja Gaiden, a mí me pasa al contrario, que yo he jugado los primeros, los modernos no los he probado, y por lo que me estás diciendo, pues la verdad es que estaría bien. Creo que lo que has comentado hasta ahora, a mí por lo menos, pues me está convenciendo bastante, ¿no? O sea, una pregunta así, igual es un poco difícil, pero a ver si me sé explicar. Mientras estás jugando a Ninja Gaiden, tienes el feeling este, el gustillo de decir, hostia, estoy llevando un ninja, o sea, te notas de verdad en la piel, ¿no? Sí, la verdad, porque te metes en, porque estás ahí todo el rato dándole vueltas, sobre todo el tema del armamento fundamental, ¿sabes? Que Este enemigo, si le ataco con este arma tal, y si potencio más esta otra, a ver, a ver si hago el salto, pues con el salto este, sobre todo ya te digo, cuida mucho el tema de lo que es la estética ninja, el tema de los saltos, bueno, toda la estética japonesa que brilla alrededor, está muy cuidado, ¿eh? Y si tienes esa impresión, no es como otros juegos que son un poquito más sosos, que te quedas así como, sí, bueno, no está mal. Además el personaje le dotan de, vamos, que vives la aventura con él, ¿sabes lo que te quiero decir? No es como otros que son más fríos. Y esta forma de jugar, sabiendo que es que llevas un ninja, ¿no? y que te mete bastante en sus botas y tal, te permite jugar de varias formas. O sea, quiero decir, por ejemplo, estoy pensando en Tenchu, ¿vale? Un juego en el que también llevas un ninja. Pero la filosofía del juego es un poquito abierta en el sentido de que te permite encarar las misiones desde el lado del sigilo o desde el lado de la acción. O sea, entrar a matar a saco y que no quede nadie con vida, o hacer una misión sin que nadie se dé cuenta que estás ahí. Los dos caminos muy, muy respetables, ¿no? ¿Hay esta opción en Ninja Gaiden encima? O sea, ¿puedes ir a por las sombras y que nadie te detecte, o simplemente es ir a matar, matar, matar? Esto es un limpia pasillos, básicamente. O sea, es... Más que nada porque no te deja otra opción. O sea, sí que recuerda un poco en el aspecto de encontrar cofres y coleccionables a Onimusa. Sí. En cuanto al aspecto de aventura, pero no es como el Tenchu, o sea, nada parecido, de verdad. O sea, el Tenchu es lo que dices tú, te daba la posibilidad de poder estar escondido, de subirte por los tejados, cuidar un poquito más lo que es el arte del sigilo, ¿no? Aquí, esa parte, vamos directamente a la parte diplomática ya directamente. que hable la espada, ¿no? Efectivamente. La espada se llama diplomacia, ¿no? Y se lo deja. Y ya está, Sí. Hombre, sí, quiero comentar también que tiene cooperativo. Ah, mira. Pues esa es una de las cosas que te iba a preguntar. Hombre, la verdad es que lo que te decía antes de las formas de juego era por ver si, bueno, con el paso a tres dimensiones, pues si lo habían, no sé si lo habían implementado de alguna forma, pero lo cierto es que Ninja Gaiden también siempre ha sido una saga sobre todo de acción a saco, ¿no? Y eso, pues los saltos, ¿no? Esas piruetas, esos movimientos, la sangre, la magia, el tema, ¿no? De los ninjas, la parte que mola de los ninjas, o sea, ese concepto de ninja que teníamos, pues cuando éramos pequeños, ¿no? De ver ninjas de colorines con superpoderes y liando la parda por ahí. Y dices que también tiene cooperativo. Tiene cooperativo, pero vamos a ver. Es peculiar el cooperativo, ¿vale? Normalmente, casi todos los juegos que tienen cooperativo siempre te llaman más, ¿no? Por el tema de poder jugarlo con otra persona, ya sea al lado o online. Pero aquí, yo desde mi punto de vista, lo dificulta un poco más a la hora de jugar, más que ayudarte. ¿Lo dificulta? Para mí sí. Yo la experiencia que he tenido como que te dificulta un poco más. No es como otros juegos, como te estaba diciendo, ¿sabes? Que bueno, que siempre se ayuda a tener otro compañero que te ayuda. Que aquí como que lo ralentiza un poquito más, lo hace más lento. Pero ¿por qué a qué se debe eso? La inteligencia artificial, ¿vale? Que tiene, o sea, es alucinante, es lo que comentaba antes, ¿no? No es la típica de esta que se queda atrapada, que se queda quieta, que sabe, ¿no? Aquí todo el rato están innovando y saben, y te pegan un salto, te va a atacar por un lado, por otro, no se repiten para nada los patrones. Pero si vas jugando con un segundo jugador, como que se complica un poco más, ¿sabes? Es más difícil, no tienes tanta libertad de movimiento. Como que el motor gráfico se atasca un poquito, va un poco más lento todo. No sé si me explico. Ya. Se ralentiza, o sea, ¿quieres decir que a lo mejor por tener que procesar lo que hace ese segundo jugador influye en el rendimiento del juego? Sí, completamente. Ya. A ver, no quita que se pueda jugar y que. Pero como que. Yo creo que es de los pocos juegos para jugar solamente. Es, valga la redundancia, solo por el tema de que eso que te como que a tirones, ¿sabes? Como cuando estás jugando y te va un poquito mal la conexión y va así, pues en ocasiones sucede esto en el nivel cooperativo. Ya. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque no sé, un juego que implementa un modo de juego cooperativo, normalmente esas cosas las suele cuidar. Hombre, si es un cooperativo online, está claro que lag es muy difícil que no haya, ¿no? O sea, no por nada, simplemente sí, no, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que simplemente el hecho de estar dos jugadores con conexiones diferentes, eso ya influye. Pero, hombre, si también se da en local, ya es una cosa... Ya te digo, como que ralentiza mucho lo que es la jugabilidad de para mí, ¿eh? Tuve la oportunidad de poder jugarlo con mi hermano, de las pocas veces que coincidimos en algo, y como que, no sé, era otra forma de jugar, va más lento, no tiene nada que ver. No era nada más ágil, no era más... No. Ya, entiendo. No se te queda ese buen sabor de boca de decir, joder, qué bien, pues, qué fácil, que pues esto ha sido mejor, tener un compañero, cárgate tú a ese, yo me cargo a este, tal. No, más lento todo. Bueno, qué cosas. Hombre, lo veo un poquito como una mancha, ¿no? Como un punto negro. Pero lo cierto es que el resto sigue teniendo buena pinta. ¿Tú lo recomiendas, Dave? O sea, si sí. Alguien puede hacerse con él, aunque sea de importación, a ese precio que has comentado, ¿tú lo recomiendas? Sí, yo lo digo, vamos, al precio que estaba, creo recordar que lo compré en un Mega Monday a 15, entre 15 y 17 euros, la verdad que me parece bastante, bastante asequible y muy recomendable, ya os lo digo, porque es un juego largo, ya son 30 o 40 misiones, como os he comentado, y la verdad que, bueno, te metes mucho en la historia, sobre todo por el tema del personaje, que es un personaje con mucho carisma, dentro de la frialdad, ¿no? Que es el tema de ir limpiando pasillos y matando ninjas, enemigos, pero la verdad que no es un juego que te deja mal sabor de boca, ¿sabes? Que dices tú, joder, qué bien invertidos están estos 15 o 17 euros. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues anotada queda la recomendación. Ninja Gaiden Sigma 2 para PlayStation 3. Fantástico. Yo desde luego sí que lo voy a tener en cuenta, porque además la temática me gusta mucho. Es una saga, como ya te digo, muy clásica. Y mira, yo la verdad es que tampoco he jugado a demasiados Ninja Gaiden. Solo he jugado pues a dos o tres, ¿no? un par de las versiones de Nintendo primeras que salieron y a la máquina arcade que había de Ninja Gaiden, aunque hay un poquito de truco, porque la recreativa no se llamaba Ninja Gaiden, se llamaba Shadow Warrior. Sí, señor. Pero era Ninja Gaiden. Eso era impepinable. Y además uno de los juegos que tuve en mi Amstrad y bueno... tampoco voy a entrar más porque ya habla, posiblemente haya otro momento para entrar más a fondo en Shadow Warrior, pero nada, simplemente pues recalcar eso, que es una saga pues con bastante solera y con bastante pedigría, así que pues nada, dicho queda esa recomendación de Ninja Gaiden 3. Has estado jugando a más cosas, ¿verdad, Dave? Sí, señor. He estado también con El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. La Guerra del Norte. Muy bien. Háblanos de este juego porque yo tengo un poquito de dudas acerca de él. Yo solo lo conozco, lo único que he visto de este juego es el título y la portada. No sé exactamente qué tipo de juego es. No sé si es de acción, si es de estrategia, como La Guerra del Anillo, aquel que salió hace mucho tiempo. A ver, cuéntame. Bueno, pues a ver, os digo. Lo primero son la historia que se nos presenta, que son tres personajes nuevos, totalmente distintos. No tienen nada que ver con los que siempre conocemos, ¿no? Ni con Legolas, ni con Aragorn, ni con Gimli. Son también una elfa, un enano y un Montaraz. El Montaraz se llama Eradan, que pertenece a los Dúnedain. La maga elfa, que se llama Andriel, del reino de Rivendell. Y el enano, que se llama Farin, del reino de Erebor, ¿vale? Entonces, ya, ese equipo de manual, ¿eh? De juego de rol. Claro, es que el problema del universo Tolkien es que es tan amplio, tiene tanta variedad, que bueno, pues, bueno, yo lo llevo leyendo desde muy pequeñito, pero claro, esto pegó el boom cuando salieron las películas, todo el mundo, con El Señor de los Anillos, qué maravilla, tal, y luego llega esto y la gente, pues... Ya, pero es que no es Legolas, ya, es que no sé qué decir. Bueno, ya, bueno. Para decirle todo lo típico que no te has leído el Silmarillion, ¿no? Pues venga, hala, tira. Sí. Bueno, esta gente que a lo mejor les metes a Tom Bombadil, ¿no? Por medio y te dice, este no es el Señor de los Anillos. Claro, entonces, bueno, pues sí que le hace un guiño, ¿no? A la película y a lo que es la literatura de Tolkien, porque bueno, pues empezamos nuestra aventura en la posada del Pony Pisador. Ajá. Y allí estamos con Aragorn, que bueno, que nos va a mandar que investiguemos qué sucede en el norte, porque bueno, pues hay un personaje que es, por decirlo, nuevo dentro de lo que es la temática, que es uno de los siervos de Sauron. Entonces, este nuevo siervo, que se llama Gandur, pues bueno, pues está invadiendo lo que es toda la zona, va con las huestes y bueno, pues va un poco en búsqueda también de los hobbits. Digamos que es una línea argumental dentro de lo que sucede entre la Comunidad del Anillo, las dos torres, pero es una historia paralela. Sí que se entremezcla un poco por lo que os estoy comentando, ¿no? Los personajes y bueno, las localizaciones que encontramos, pero olvidaos porque no tiene nada que ver con lo que hemos visto en las películas o los juegos que había en la Play 2 ni nada por el estilo. Es una historia aparte, ¿no? Pero no está basada en ninguna de las otras novelas de Tolkien. O sea, es una historia hecha adrede para el juego. Sí. O sea, yo creo que, vamos a ver, a mí me estoy metiendo la pata, pero yo no recuerdo haber visto a estos personajes en los libros que los leí hace ya muchísimos años. Lo que yo quiero decir es que no es una historia que beba directamente de... Bueno, tú creo que cronológicamente tampoco se corresponden, pero nada. Lo que sería el Silmarillion o... Bueno, o sea, no quiero decir, no es una trama directa que haya escrito Tolkien, ¿no? No, o sea, es, vamos a ver, es lo que te estaba diciendo, es otra línea argumental, dentro de lo que sí que sucede, ¿no? Pero es pues un poco pues, focalizado en la guerra del norte, en lo que sucedía allí en el norte, con la invasión que se estaba llevando a cabo, que bueno, que podía ser perfectamente pues cualquier misión secundaria de los juegos que se han hecho hasta el día de hoy. O sea, es un poquito estirar más lo... Sí, es, pues bueno, ya sabemos, merchandising, ¿sabes? Correcto. Pero bueno. El juego, por otra parte, ya te digo, no está nada mal. Sí que le había un fallo, que es el tema de los protagonistas, que bueno, dentro de que son anónimos, no se les da, como te diría yo, no tienen ese matiz, no tienen ese carisma que tienen otros personajes, ¿sabes? O sea, tú puedes llevar a lo mejor jugados 20, 30 horas con ellos y vas a seguir siendo el elfo, el de las barbas y el enano con el hacha. Sí, muchas veces el enano con el hacha y el de las barbas coinciden incluso. Pero sí, no, son ¿sabes? Estereotipos, ¿no? Claro, está un poco desprotegido ese aspecto, ¿sabes? Claro. Sobre todo a la hora de hacer un juego de esta envergadura, pero claro. Bueno. Es lo que por lo que te comentaba antes, ¿no? Que te decía, joder, es que es un equipo de juego de rol de manual, ¿no? Porque es que es eso, es el personaje elfo tiene que estar. Sí o sí. Sí, luego está siempre. El enanito con mala leche sí, y el humano versátil. Es que me ha recordado errores porque estoy releyendo ahora unos webcomics que se llaman The Order of the Stick. Que bueno, sin entrar mucho en profundidad, lo que narran es como una partida de dragones y mazmorras. Y hay un capítulo de The Order of the Stick en el que uno de los personajes dice: joder, es que. A ver, o sea, hay un guerrero, hay un enano, hay un mago, hay un ladrón. Es que dice a gritos grupo de PJs, o sea, sí, grupo de jugadores. Es como llevar un enorme letrero luminoso. Pero sí, la verdad es que hay una serie de arquetipos de personaje y sí, también que... en Tolkien son muy acentuados. Son sí. Muy... Los Sí, elfos están muy cortados a patrón, los enanos también, sobre todo los enanos. Sí, pero que te digo que como es tan denso el universo que creó, como que también pasa un poco desapercibido ese claro. aspecto. Pero, sí, lo bueno es que puedes coger a esos personajes y meterlos en cualquier lugar, porque sí. Lugares hay un mogollón. Entonces, claro, tiene eso. Pues bueno, ¿qué más deciros? Vamos a hablar un poquito más de lo que es la profundidad del juego, ¿no? Es un RPG de acción. Entonces no tiene nada que ver con el tema de rollo como los Final Fantasy, ¿no? El ataque por turnos, defensa. Aquí atacamos y defendemos al mismo movimiento, o sea, en tiempo real. Sí que contamos con los toques roleros, bueno, de poder cambiar la, tanto las armas como la apariencia. Tenemos un inventario a nuestra disposición en todo momento para cambiarlo, para modificarlo, ya te digo. ¿Cambiar el equipo afecta a la apariencia? O sea, sí. Tú ves la armadura que llevas y todo. Sí, tú ves la armadura que le has puesto, el colorido que lleva, todo lo ves en todo momento. Eso me gusta. Eso la verdad que es un detalle que está muy cuidado, porque otras veces, pues bueno, sí, no, llevas armadura de no sé qué, no sé cuánto, y sigue con la misma piel. Sí, bueno, te fías porque dices, bueno, si lo dice el juego es la verdad. Pero vamos, que igual bajo la misma camiseta con la que ha salido. Sí, sí, es un detalle que la verdad que no siempre se le da. Y hombre, también es verdad que en los días que estamos, en pleno 2012, pues también sería un poquito gitanete en un juego en 3D con una calidad técnica que se le supone, pues. Sí, pero mira, pues ahora que lo dices, que se les, tú lo has dicho muy bien, que se le supone, porque sí, los gráficos son de Play 2, para mi gusto, ¿eh? Uh-huh. O sea, son como, pues, lo que os estaba comentando antes, como la trilogía que se sacó para la PlayStation 2 cuando salieron las películas. O sea, sí que introduce novedades, está más cuidado lo que el tema de, pues eso, de la armadura, de las armas que llevas. Pero se le podía haber sacado más rendimiento a lo que es el tema de gráficos. Más teniendo una Play, o sea, en fin, pero bueno. Pero sí que... Sí, dime. ¿Crees que, sí, te iba a decir, ¿crees que quizás han querido aprovechar algún motor que ya tenían hecho y no calentarse demasiado la cabeza? O sea, mi pregunta es, ¿han tirado más a aprovechar ese título de Señor de los Anillos que a posiblemente hacer un juego más elaborado? Sí. O sea, de hecho lo que te llama la atención al principio, al final y en todo momento es que el Señor de los Anillos, y ya con eso te lo venden. A mí por lo menos, a mí así me lo vendieron. El juego, sí, no está mal, la verdad que ya os digo, no está nada mal, pero el tema es que podían haber cuidado un poquito más el motor gráfico, no sé. La inteligencia artificial, por otra parte, sí que ya metiéndome ahí un poco más a fondo, o sea, es de las pocas veces que sí que es inteligencia artificial, porque telita. ¿Son listos los enemigos? Los enemigos son bastante listos. Bueno, hay algunos que están hasta doctorados. ¿Sabes? No así como nuestros compañeros. Todo siempre igual, siempre barriendo para el jugador. Que porque tienen estudios, ¿no? Hay veces que se quedan ahí un poco como, pues, apotronados, o sea, es la palabra. Se quedan ahí como quietos y no saben muy bien qué hacer. Porque, bueno, pues, aquí pasa como la gran mayoría de los cooperativos. Tú, si ves que tu amigo está caído, tu aliado está caído, pues vas corriendo a salvarle o a recuperarle y tal. Aquí también se tiene esa posibilidad. El problema es que, para mi gusto, tardan mucho. Sí. O sea, sí que están atentos, más que te dice el aviso, Faralyn ha caído, y va corriendo y te va a rescatar y tal, pero hay veces que tarda mucho, o que se centra más en seguir atacando al resto de los enemigos que en ir a salvarte. Ya. Joder, pues ya le vale. Pero sí que te digo que, al contrario que lo que estamos hablando antes con Ninja Gaiden, que es para jugarlo solo, este juego es para jugarlo en cooperativo. Este también tiene cooperativo local, o sea, sí. Hasta tres jugadores. Tiene local y online. Local y online. O sea, hasta tres jugadores, ¿no? O sea, cada uno con un... Tú al principio de la aventura escoges uno, puedes mover a uno solamente, el que quieras. El enano, el montaraz o la elfa. Según vas avanzando en los distintos puntos de guardado, pues puedes cambiar de personaje, pero en principio escoges a uno y ya vas avanzando y lo vas evolucionando, ¿no? Lo vas subiendo, lo vas leveleando, lo vas subiendo de nivel. Tus compañeros, por supuesto, van subiendo también de nivel a la par que tú, pero a lo mejor están un poco más descuidados, ¿sabes? Siempre hay que mirar un poco, hay que estar más atentos al tema del equipo que llevan. Ya. A ver, está equilibrado, pero yo considero que debería ser un poco más factible el poder escoger y por lo menos acceder al inventario de tus aliados y poder, pues, decir, pues mira, pues quiero que lleves este, o puede que no quiero que lleves este, quieres que lleves este de otro, pero bueno, aún así no está mal. El juego realmente, como se disfruta, es con otros dos jugadores más. Uh-huh. Porque, bueno, ya te digo, le sacas muchísimo más partido, es más fluido todo, no sé, la verdad que más. Sí. Pero para jugar solo se queda un poquito cojo, ¿no? O sea, es como que sí, como que llevan los dos lastres detrás. Claro. Eso también es un poco incómodo, en el sentido de que, a ver, si seguramente, claro, siendo el Señor de los Anillos, entiendo que lo suyo es que haya un grupo de por medio, porque, bueno, yo pienso que la historia del Señor de los Anillos pues no da pie para que se luzca un solo héroe. O sea, a ver, me explico. Me da que son más una ambientación más propicia, pues eso, a grupos, ¿no? Igual que, por ejemplo, sí, pues en las novelas pues se forma la Comunidad del Anillo y, uh-huh, y no es un solo héroe, o sea, son varios personajes que cada uno tiene su función. En este juego, es posible que hayan querido respetar ese espíritu, ¿no? De varios protagonistas. Y pero realmente, por lo que estás diciendo, lo único que hace es ser un es poco que, un estorbo, ¿no? O sea, si te hubieran claro, permitido... Que realmente lo que estás haciendo es desvirtuar al jugador, o sea... Es, claro. Lo o sea, estás si... dejando así un poco como que si no hay un cooperativo, pues... Sí, a ver, se puede jugar. Yo lo he jugado y te lo pasas bien y está divertido. Pero quizás se ha centrado mucho el juego en darle demasiada importancia a lo que es al cooperativo, o sea... Ya, yeah. O sea, como si fuese un WoW, ¿sabes? O un... no sé. Sí, o sea, tienes que estar a expensas de... Claro, o sea, si tú juegas con otros dos jugadores, juegas, es otra forma de jugar. Vas más tranquilo, vas más relajado, tal. Jugando uno solo, pues es lo que estamos hablando. La inteligencia artificial de nuestros compañeros, la verdad que deja mucho que desear en algunos aspectos. Aparte, que es fundamental lo que te estaba diciendo hace un momento, es el tema de que no poder acceder a los jugadores, o sea... no sé, como que te lo deja ahí un poco como, ala, pues ala, yeah, la inteligencia artificial ya la voy cambiando yo las armas que quiera, ya le voy poniendo yo lo que yo quiera, y a veces pues no sé, como que te limita un poco la experiencia. Ahí sí, sí que hay momentos que puedes acceder a ello, pero son contados con los dedos de la mano. Entonces, si tú quisieras, vamos a ver, tampoco sé si se puede hacer esto, ¿vale? Esa, te lo voy a preguntar ahora, pero si tú quisieras que un personaje evolucionara de forma diferente en un momento dado, claro, no puedes, o sea, no tienes Nada, flexibilidad, ¿eh? No puedes. O sea, tú, lo que te he dicho, al principio de la aventura, escoges, sí, o bien llevar a al enano, o la elfa, o al montará. Y te centras en ese personaje y vas avanzando con ese personaje. Que los otros también avanzan, sí, pero a lo mejor, volvemos a lo mismo, no te deja, no tienes esa flexibilidad, no tienes esa libertad de poder decir, pues mira, quiero que el enano lleve este tipo de hacha que a lo mejor quita menos daño, pero tiene más durabilidad, y prefiero que el alfa lleve esto otro que le protege más, pero no hace tanto daño, en fin. Hay habilidades. Hay habilidades en este juego, ¿ves? Sí. Hay habilidades y las puedes mejorar. Sí, tú tienes el ataque normal, ¿vale? Y luego tienes un ataque especial. Y aparte, tenemos tres ramas de habilidades. Dependiendo del personaje que llevemos, pues, por ejemplo, yo escogí el montaraz. Hay una rama de habilidades que es toda centrada en la puntería, ¿no? Lo que se refiere al tema del arco. Vale, correcto. Ahí va un poco mi pregunta de antes. Sí. O sea, si tú dices, bueno, yo quiero que este personaje, o sea, yo voy a tirar a mi personaje como a mí me dé la gana, pero quiero que estos dos cenutrios que me acompañan, que este sea más apto en estas cosas y este sea más apto en estas otras. O sea, ¿eso lo puedes hacer aunque sea en no, estos puntos? No, no, no, eso ¿o te da ya te digo que queda en virtud de la máquina. No, tú no puedes hacer nada. Y es que ese es el fallo que yo le veo. Pero yo, por ejemplo, con mi personaje, con el Montaraz, yo lo que, si pudiera hacer eso, lo que haría es centrarme básicamente en mejorar todo lo que es el tema de la habilidad del arco, o incluso el tema de esquivar y demás, como si fuese un cazador, haciendo referencia al WoW, ¿sabes? Y pues eso, me escondo, empiezo a disparar flechas y el tanque se dedique a cargárselos a todos, y la elfa, en este caso, que sería el healer, que haría la curación, sí, pues como sacerdote, ahí a curarle con él. Claro, pero no te deja esa, entonces es un poco, pues, ahí te las apañes. Entonces ahí, ese es el fallo que yo le veo, porque está un poco limitado, ¿no? El tema de de las habilidades. Si tú eres el montaraz, pues es lo que te digo, yo, mi forma de jugar y más con ese personaje sería habilidad de del arco y que los otros dos se encarguen. Claro. Pero tienes que cambiar un poco lo que es la concepción. Ya, ya, ya. Bueno, hombre, sí que se antoja un fallo bastante gordo, además. Pero, sí. Bueno. Por eso te digo que todo el peso está centrado en el cooperativo. Claro, claro, claro. O sea, que es el fallo que han tenido a la hora de vendernos este juego, que haber resaltado un poquito más el tema de que, mira, esto es para jugarlo en cooperativo y lo vas a disfrutar, vamos, 10 veces más que jugándolo en modo normal. ¿Para cuántas horas da, más o menos? Uf, pues no sabría decirte, a lo mejor unas 30, 40 horas. O sea que es un juego largo. Es bastante largo. Además tienes misiones secundarias, de todo tipo, porque bueno, según vamos avanzando en la aventura, hay distintas etapas, tienes el, pues eso, como todos los juegos, tienes el típico mapa, y yo he llegado a calcular unas, ya no me acuerdo cuántas eran, te puedo decir unas 30, 40, 40, 50 lugares para investigar. Bueno, bien, pues estábamos comentando antes que el sistema que usa el juego, o sea, ese sistema de compañeros que lleva, que lo hace muy rígido, pero sin embargo esto sí que lo veo un punto a favor, que tengas muchas cosas que hacer, muchos sitios a donde ir, que tenga chicha el juego. Eso a mí, hombre, particularmente sí que me gusta, pero bueno, verdad que lo que comentabas antes de llevar a los comparsas ahí a su albedrío, pues puede gastarte un poquito, pero bueno, en líneas generales, la opinión que te está dando el juego, ¿se acerca más a lo positivo o se acerca más a lo negativo? ¿Cómo lo valoraría? Pues lo dejaría en punto intermedio, de verdad, ¿eh? O sea, una cosa por otra. Sí, o sea, el juego me llama muchísimo por todo lo que es el universo de Tolkien, por todo lo que ofrece el juego, por las horas que te ofrece, por la variedad de armadura que tiene, o sea, de armas que tienes, perdón, en fin. Pero por otro lado, lo que te digo, queda muy limitado si es un solo jugador. Vale. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí a la mitad, sí. También, te digo, lo compré, el precio cuando yo lo compré estaba, lo compré de importación a 27 euros. Sí, creo que más o menos está ese precio ahora también a la venta. Yo recomendaría esperar, ¿sabes? A que esté a 15, 20 euros me parece asequible. A 27, pues ya te digo, lo vi de oferta porque en otros sitios estaban más caros y me lancé a la piscina. Hay veces que te sale bien, hay veces que te sale mal. A ver, no es un mal juego, pero volvemos a lo mismo. Tienes que tener muy claro a lo que te vas a encontrar. Que si vas a tener a alguien al lado para poder jugarlo, no, es otra experiencia, es otro juego. Gente que sea muy aficionada al Señor de los Anillos, ¿vale? O sea, fans de J.R.R. Tolkien, incluso aunque no sea de Tolkien, aunque sea del mismo género o géneros similares, ¿vale? Por ejemplo, un aficionado a Canción de Hielo y Fuego, o sea, lo que viene siendo Juego de Tronos, sí. Toque de Reyes, Tormenta de Espadas, etcétera. Este tipo de aficionado que le gusta más la fantasía heroica, ¿crees que le puede funcionar mejor este juego que a un jugador normal? Que cualquiera que entre en la tienda, a lo mejor vea, oh, Señor de los Anillos, tiene el recuerdo de las pelis y dice, ah, mira, pues puede estar guay, pero a lo mejor el género se la trae un poquito floja. O sea, ¿en qué medida crees que puede dar? O sea, ¿cómo, en qué medida crees que puede marcar la diferencia de un tipo de jugador a otro? O sea, ¿es más digerible para alguien que le guste la fantasía heroica? ¿O realmente crees que la sensación será la misma para ambos? No, yo creo que son sensaciones distintas, ¿eh? A lo mejor sí que como jugador de rol o aficionado al rol te puede, no sé, cómo te diría yo, te puede enganchar más, te puede hacer sentir de otra manera. Por el tema, volvemos a lo mismo, pues, no que sea tan pesado, por el tema del cooperativo, ¿sabes? Pero a lo mejor los que no están tan habituados sí que les puede echar un poquito para atrás. Muy bien. Perfecto. Bueno, Te iba a preguntar si lo recomendarías, pero ya has contestado antes a la pregunta. Bien, sí, yo creo que no sé, poco más se podría decir ya de este juego en todo lo que has comentado, ¿no? Yo, francamente, no he tenido experiencia con él. Después de lo que has dicho, pues, hombre. A ver, yo no me lo has vendido mucho. Yo no quiero desanimar a nadie, de verdad. O sea, el juego como tal está bien, la historia es muy bonita, da muchas horas de jugabilidad, pero de verdad hay que ser consecuente, que es para jugarlo y para disfrutarlo y sacar de verdad jugo a este juego, un cooperativo. Ya me da igual que sea online o que sea con tu hermano, con tu vecino, con quien sea. Tenerlo muy claro y muy presente, por lo menos yo te digo la impresión que he tenido, porque lo he jugado, tuve la oportunidad también de jugarlo un poco con mi hermano en cooperativo y joder, es otro rollo, ¿sabes? Lo disfrutas más, no estás tan pendiente de ya no sea de los enemigos, sino del tema del equipaje, del armamento, no sé. ¿Has dicho que tenía juego online? Sí. ¿Tienes juego online? ¿Lo has probado? No, ahí no llego. Bueno, hombre, puede ser un... Ya te digo, el tema del cooperativo, ¿no? Online, yo lo veo bastante viable, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada, El Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Esta es la versión de PlayStation 3. Bueno, ¿sabes si hay... Supongo que habrá salido también para 360 y PC, ¿no? Imagino. Sí. Muy bien. Pues bueno, sí, lo he dicho, yo creo que con lo que has dicho, creo que has descrito el juego bastante bien y todo lo que hay, ¿no? De luego, está bien saber, pues eso, ¿no? Que se puede esperar cada uno al acercarse a este juego. Si dices que el peso del juego está, pues en el modo cooperativo, hombre, para mí que suelo jugar solo, pues la verdad es que dice bastante, pero es que ya te digo, que no es... hay que, sí. Sí, no, sí. Era como los otros, como los de Play 2, que, joder, que estabas jugando y, coño, estoy jugando con Aragorn. Y ya sí. Solamente por el nombre, o por todo el merchandising que tiene detrás, o por toda la historia, pues mira, pues estoy jugando con Aragorn, los otros que hagan lo que quieran, me da igual, o estoy jugando con Legolas. Y ya se llevaba todo ese peso el juego y estabas ahí enganchado y disfrutabas como un enano. Pero aquí, es que es otro concepto, no tiene nada que ver, o sea, ya te digo... Los personajes no están muy mimados, es como que bueno, pues ala, como si me ponen a mí de personaje en videojuego, es decir, ¿y este tío quién es? A ver, véndemelo. Este que claro, ¿sabes? Sí, bueno, este tío sale alguna vez ahí en el podcast, ¿da? ¿Este tío quién es? A ver, ¿de qué coño va esto? Bueno, pero si te ponen un juego que tiene como título El Señor de los Anillos, pues eso es lo que, ese es el gancho, o sea, eso es el enganche. La caña la echan ahí. Sí. Eso está claro. Muy bien, Dave, pues nada, bueno, y qué más cositas, me consta que la Play 3 no es al único que has estado jugando. Pues no, la verdad es que tengo que hacer una pequeña confesión, me duele porque he recibido muchas críticas, todo se ha dicho. Pues estás en el sitio adecuado para hacer confesiones, así que adelante. Y pues bueno, pues lo digo abiertamente, me he pasado al lado oscuro de la fuerza y hace poco que caí en la tentación y me compré una Xbox. ¿Te has comprado una Xbox? Una 360, me imagino. Sí. Ay. Sí, ahora me dices, mal, ¿eh? ¿No? Que corte, ¿eh? Pero me hace sentir mal. Ahora me dices, ¿no? De la primera. Yo... pues sí. Bueno, ahí, y... Ahí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Pues... ¿Te has comprado un modelo de los nuevos, imagino? Sí. ¿Te viene con un Kinect? No. Viene con el modelo que yo compré, es con del disco duro de 250 gigas. Uh-huh. Y venía de regalo con el Gears of War 3. Ah, oye, pues bien. Buen regalo. Vamos, siempre me han llamado la atención y me han hablado muy bien siempre de la saga del Gears of War. Y bueno... Pues vi la oportunidad y la verdad que no la dejé pasar y dije, pues mira, me la llevo y que me critiquen luego todo lo que quieran y bueno, pues así ha sido, que conste, que lo sepáis todos. se te han tachado ya de boxer por activa y por pasiva, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sobre todo en nuestro foro ha habido ahí muchas. Ha habido mucho pique ahí. Con lo que tú has sido, Dave. Pero vamos a ver, hay que abrirse, hay que ser un poquito más abierto de mente. Joder, no estás haciendo pasar mal, que conste. Bueno, ¿y a qué has estado jugando en la 360? Pues vamos a ver. Para mí un imprescindible es el Fable 2. El Fable 2, muy bien. Cuéntanos, bueno, yo fuera de micro ya te conté mi experiencia con Fable 2, pero vamos a correr un tupido velo ahí. Cuéntanos la tuya, que es la que... Pues, a ver, yo el Fable siempre me ha llamado mucho la atención. Tuve la oportunidad de jugar al primero en PC y la verdad que me cautivó, ¿no? Peter Molyneux me parece, o sea, en esos momentos me parecía Dios, o sea, digo, madre mía, es una mente pensante, digo, ¿cómo ha podido crear esta maravilla? Y con el 2 la verdad que me ha dejado también muy buen sabor de boca, o sea, me ha encantado. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer cuando ya acabé de jugarlo. Me faltan también algunos logros por sacar, pero lo que es la trama principal la acabé, ya os digo, hace un par de días. Pues bueno, pues a ver, aquí lo que se nos plantea desde el primer momento es una gran aventura y bueno, pues aquí se nos permite escoger el sexo. Que seamos o bien un hombre o una mujer, ¿vale? Entonces, no es que esto vaya a determinar luego lo que vaya a suceder en la aventura, pero bueno, en la primera parte no se nos brindaba esta oportunidad. Aquí, pues, mira, es un detalle que han tenido. Aparte de esto, dentro de lo que son las novedades, pues nos encontramos con que tenemos un fiel compañero. Tenemos un perro. Sí, un perrete. Tenemos toda una mascota que, bueno, pues hay un momento de la aventura que le salvamos la vida y, bueno, pues nos coge cariño y ya desde entonces pues se queda con nosotros hasta el fin de los días. Dave, corrígeme si me equivoco, pero creo que Fable 2 es un juego de estos que tiene sistema de moral, ¿no? O sea, que puede ser bueno o puede ser malo. Efectivamente, o sea, y... pero aquí es exagerado, de verdad, ¿eh? O sea, sí. Porque según tengo entendido, si eres bueno o si eres malo, eso además influye en la mascota. Sí, influye en el aspecto de la mascota. O sea, cuando... Es que tengo... Bueno, por lo que he podido ver, el aspecto del perro, sobre todo si te decantas por la senda del mal, se hace como más amenazante, ¿no? Como más, sí. Más grandote, más fiero. Yo, seducido por el lado oscuro, escogí la variedad del mal. Tú te has tirado por el camino fácil, ¿no? Sí, sí, las cosas como así. Ya dije, mira, ya está bien de ser bueno, que aquí me las dan todas, vamos a ser malo. Claro que sí. Y te puedo decir que mi fiel compañero, o sea, era negro, pero en más negro que, vamos, que las sombras. Con los ojos rojos, o sea, y bueno. Un espectáculo. Un espectáculo, de verdad. Como para acercarse y acariciarlo. Sí, bueno, es que claro, al principio todo el mundo llega y dice, ah, qué bonito perro, luego ya no se acercaba a nadie. Y dices tú, bueno, pues si tampoco es tan malo, por favor, pero bueno. Así que el perro, dentro de que todo lo que piensa que es una novedad y demás, juega un papel muy importante en el juego, ¿eh? O sea, a mí ha habido muchas veces que me ha salvado, que digo, joder, ¿qué pasa? Porque, bueno, aparte de que le podemos enseñar a hacer trucos, ¿no? O jugar con él, de tirarle la pelota. Hacerle caricias, también le podemos regañar. Yo no le regañaba por si acaso me arrancaba la mano porque tenía una boca muy grande. ¿Eso influye? O sea, ¿cómo se supone que influye pues, eso? Sí. Vamos a ver, el perro, la función que juega es que según vamos avanzando puede encontrar tesoros. ¿Vale? O sea, tú vas ahí paseando por el mundo de Albion y de repente el perro, no es como los perros de caza que hace la muestra, pero sale disparado. Sale corriendo y se enciende un icono encima que puede ser o bien de tesoro o de escarbar. Entonces, tú vas corriendo detrás y dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué has encontrado, chico? Se paran seco y, por ejemplo, pues ha encontrado un tesoro que está enterrado y se pone a escarbar. Pues tú en ese momento sacas la habilidad de la pala, empiezas a escarbar y efectivamente hay un tesoro. ¿Mm? O, por ejemplo, pues, sin necesidad de estar, a lo mejor está escondido detrás de unas cajas o entre una roca... Él te enseña el camino, ya te digo, se enciende una luz, un icono encima de su cabeza y efectivamente ahí está el tesoro. O sea, increíble. A mí me he encontrado, bueno, una barbaridad de tesoros, o sea. Entonces, pues bueno, ahí luego tenemos la, volvemos a lo mismo, ¿no? Dentro de las lecciones morales, que le puedes decir, pues muy buen chico, darle una golosina o regañarle. Eso luego, ya te digo, influye mucho a la hora de que el perro investigue o que encuentre los tesoros por nosotros. Ya, o sea, según le premias o le regañas, como que es más eficiente, ¿no? O le pone más ganas. O sea, además, incluso hay momentos de la aventura que vamos a ver, o sea, con lo que es el perro que parece un mastín, tiene miedo. ¿Tiene miedo? ¿De quién? No, de los enemigos. O sea, tú vas entrando, vas avanzando por las sendas, o a lo mejor entras a un castillo y él ya huele que hay enemigos y está asustado. Ah, ya. Entonces ahí tienes que acercarle, darle mimos o darle una golosina, ya se le olvida. Subirle la autoestima, ¿no? Un poco para... Sí, la verdad que eso está muy cuidado. Y ya te digo, si te tiene que ayudar en el ataque, te ayuda. O sea, la verdad que es... No es el típico personaje este que dices tú, bueno, ya tengo aquí la sombra esta, qué tal, que no hace nada, no. Juega un papel muy importante y la verdad que bueno, cuando menos es entrañable. Muy bien. Bueno, imagino entonces que este juego lo recomiendas totalmente. Sí, ya te digo que dentro de lo que es la versatilidad del juego, son horas y horas de diversión. Tenemos tres finales posibles. A falta de uno, tenemos tres. Y bueno, pues siempre jugando mucho con lo que decías al principio, el tema de la moralidad, porque no es como con la primera parte. Aquí tú hay veces que te planteas muchas dudas, ¿sabes? Yo ha habido en otra partida que empecé hace poco, por la senda del bien, que dices, yo no sé si he hecho bien o he hecho mal. O sea, yo ha habido veces que, incluso siendo de los malos malos, me he parado a pensarme como cosa de un minuto o dos, ¿qué hacer? Sí. Porque hay veces que piensas que estás haciendo el bien y resulta que estás haciendo el mal y viceversa, entonces... Y eso es un poquito más ambiguo, ¿no? Sí, no es como la primera parte que ya os digo, que estaba, vamos, más claro que el agua, lo que había que hacer y demás. Aquí sí que te plantea dilemas morales que necesitas tu tiempo para saber por dónde actuar. Muy interesante eso, desde luego. Y bueno, pues también tenemos la novedad de que nos podemos casar. Ah, sí. Sí, eso lo había oído, que te puedes... Tanto con un hombre como con una mujer, ¿eh? Ajá. O sea, sí. Puede haber pareja de hecho y tal. De hecho, hay un logro que es bigamia. Joder, mola. Hay un logro que es bigamia, que es casarte con otra sin haberte divorciado. Con dos mujeres, claro. Con otra mujer. Hay otro logro también que era el de hacer un trío. O sea, que puedes jugarlo a lo Pokémon, ¿no? Y a lo que con tú quieras. Todas. O sea, aquello es Sodoma y Gomera, como dicen por ahí. Váyatela. Y ya te digo, bueno, luego... Yo hubo una parte al final, sobre todo, que me reí muchísimo, porque cuando te casas, ¿no? Te casas con tu mujer, todo el rollo, tal. Vas ahí a la casa, tal. Y empieza ya... hoy tengo ganas de, ya sabes de qué. Madre, qué directo. Bueno, total, que ya vas a la cama y te dice, ¿hacer el amor con o sin condón? Toma ya. Entonces, pero, pues, o sea, que puedes tener churumbeles y todo. Efectivamente, eso es a lo que iba. O sea, si tú le dices sin condón, hostia, no fallas, macho. A la primera, la dejas pasada. Qué puntería. Sí, es increíble, ¿verdad? Yo, se me ha dado un par de casos que digo yo, estoy hecho un semental, no fallo uno. Bueno. Y bueno, pues eso, tienes, como eres un aventurero, pues seguimos otra vez todo en torno a la moralidad. Por muy bien que te hayas casado y por muy contenta que tengas a mujer, si te vas a hacer misiones por ahí y no vuelves a casa, cuando llegas, prepárate. Te cae, vamos. Uy. Te cae la del pulpo. E incluso eso también afecta mucho a la relación con tu hijo, porque hay veces que, bueno, pues no sabe quién eres, incluso le puede llegar a dar miedo. O sea, es alucinante. Eso es el clásico hilo luego para explorar la relación con el hijo, de no estuviste en la graduación del pequeño Jimmy, no viniste al recital de flauta. Sí. Ya os digo que está súper cuidado eso. Incluso llega el momento de que tu mujer te dice, no divorciamos, dices tú, ¿sí? Vale, toma por culo. ¿No divorciamos? Venga, pasa para aquí. Vaya tela. Desde luego, el amigo Molineux está... está en todo, ¿eh? Sí, sí, no, ya te digo que está muy cuidado, sobre todo el tema de las relaciones sociales, ¿no? Porque, bueno, tienes que regalarle a tu mujer un anillo para casarte con ella, hasta que no la llevas a la casa no se supone que no estáis casados. Es tremendo, tremendo, de verdad, ¿eh? O sea, es de estas de... ¿O me pones el anillo o no quieres saber nada? ¿Dónde, sí, no, no. ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde? Además es que te lo dice, o sea... Porque tú puedes, según escojas la senda del bien o del mal, pues bueno... así te van a recibir mejor la gente en los distintos pueblos que forman, ¿no?, la región. Entonces habrá algunos que te vean y se pongan a aplaudirte... O habrá otros que según te vean salgan corriendo porque les das miedo, ¿no? Bueno, eso ya depende de las misiones que hagamos y de la elección que hayamos hecho... Pero en cuanto al tema de la seducción, tú, por ejemplo, empiezas a seducir a la mujer, tal, no sé qué, tienes ahí una barrita que te dice si te quiere o te odia. Bueno, pues llega ya un momento que ya llega el simbolito de amor máximo y sale un anillo. Y entonces tú a lo mejor estás por ahí y llega y ya dice, ¿sabes? Haría falta un anillo para casarnos. Venga. ¿Cómo? Sin indirecta. Tienes ahí a tu bola, a tu rollo, haciendo más misiones o pasas por dentro del mismo pueblo comprando cosas, tal. Yo creo que no me quedaría mal un anillo. ¿Tú qué piensas? Y dices tú, bueno, ya está bien, por favor, ¿qué presión es esta? Pero bueno, qué agobio, por Dios. Eso luego es no respetar la intimidad del cónyuge. Eso es carne de consultor matrimonial. Sí, sí, sí, ya digo que, bueno, o sea, súper divertido, solamente por ese aspecto es muy divertido. Luego, pues, bueno, pues, lo, como la primera parte está el templo del bien, el templo del mal, en el templo del bien tendremos que hacer donaciones, en el templo del mal tendremos que hacer sacrificios. Yo no quiero decir nada, pero me he casado tres veces y ya podéis imaginar dónde fueron. ¿Se cumplieron su propósito en algún templo, quizás? Es que yo lo del divorcio lo llevo muy mal. Claro, por eso follabas tú sin condón, para tener algo que llevar al templo. Claro, además es que te lo dice, como decía, vaya presente, tu propia vaya. Esposa. Es que eres malo, pero malo, malo, ¿eh? Vaya, vaya. Digo, no, no, si lo hago con gusto, pero no creas que pesado, ¿eh? ¿Sabes tú la pieza que tengo en casa? Madre mía. Vaya tela, la vida conyugal del señor Molineros debe ser para examinar también, ¿eh? Porque haciendo esa clase de juegos y viendo esto y el Milo ese. Sí, sí, sí. Ya os digo que yo no sé, pero vamos. Bueno, pues bueno, lo que solemos preguntar, ¿a cuánto se puede encontrar este juego ahora? Pues este lo compré yo de segunda mano, porque vamos, ya te digo, el mismo día que compré la consola lo vi. Y creo recordar que estaba a 10 euros. A 10 euros. Pero de importación se puede comprar por unos 15, 17 euros. El problema es que viene en inglés, ¿eh? De importación. Inglés. Imagino que por el tipo de juego que es, por la clase de cosas que se pueden hacer, a lo mejor será un inglés un poquito más elaborado, ¿no? O sea, quiero decir. Sí, sí, sí. No será a lo mejor tan fácilmente accesible. No, porque hay trama de la trama principal, la verdad, que es bastante complicada, ¿eh? Entonces, no es un inglés de estos que dices tú, bueno, más o menos. No, es un inglés bastante elaborado, ¿eh? Claro, es que es lo que iba a decir, sabiendo el detallismo de este señor, como se pongan a hablar en inglés medieval, pues va a ser un poco una fiesta, ¿no? Sí, ya te digo que si tenéis la oportunidad de comprarlo en español, mejor, vamos. Si sabéis inglés, pues nada, no hay problema. Yo ya te digo, fue casualidad, si no lo hubiese comprado de importación, pero lo vi allí el mismo día y dije, pues venga, me lo llevo para casa, que ya estoy tardando. Muy bien, Def. Pues rápidamente, porque claro, has sacado jugo a tus 15 segundos, tío, vamos ya para los 25 más bien. Pero venga, pues, rápidamente, ¿alguna serie de televisión, alguna película que hayas visto, algo que quieras comentar muy, muy de repente? Pues, rápidamente, a ver, serie de televisión, estoy enganchadísimo ahora a la serie de Érase una vez, y no me digáis que si era la de los muñecos, porque hay sangre, ¿eh? Que lo sepáis. Jo, vaya, te iba a preguntar por el maestro, si ya había descubierto ya, el hierro. Ya os veo yo venir, que tenéis ahí mucha maldad todos. No, es que esa época era muy especial, tío. O sea, esas aventuras ahí con Pedrito y el Gordo, era muy intenso, tío. Ahí, El cabrón del tiñoso y el otro ahí. Todo, siempre, pues. Siempre. Bueno, ya te digo, la descubrí hace poco, ¿no? Es un poco, pues eso. Pues, para el que no lo sepa, pues resulta que hay un... Trata sobre todos los cuentos de hadas, habidos y por haber, ¿no? Resulta que la madrastra de Blancanieves se enfada con todos los habitantes de los cuentos y los condena a permanecer en el tiempo y sin saber lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años. La verdad que está bastante bien, está muy cuidado. O sea, no es una serie ñoña y, bueno, por otro lado también sale la actriz que salía en House, que hacía de Cameron, que vamos... Ah, vale, sí. La castaña, ¿no? La chica está castaña. Aquí sale rubia. Ahí sale rubia, bueno. Bien. Aquí sale rubia, pero vamos, papelón. Y tengo que decirlo, la madrastra, cuidadito, ¿eh? Madre mía. Mala, ¿no? Mala, malísima, pero vamos, yo quiero una mala así en mi vida. En el adefable no te bastan, ¿no? No. Es que esta madrastra tiene un toque ahí picante que me pone. Esa no la llevas al templo. No. Esa me llevaré y a mí al templo. Esa te lleva a ti. Muy bien. ¿Y qué estás bebiendo? Pues ahora mismo estoy con café. Ahora mismo café. Café. Cervezas no puedo tomar porque estoy con medicamentos. Bueno, nos tienes que pasar escaneado el parte médico y el justificante, pero venga. Prometo. Pásanoslo y veremos qué podemos hacer por ti. Pero anótate deberes, unas cuantas Carrefour discount, ¿verdad? Cuando dejes de medicarte. Tengo yo más ganas que vosotros, de verdad, ¿eh? Sí, porque, bueno, lo llevas ya 100 pesitos de baja, ¿no? Y... Pues mira, creo que en esta semana o 2 meses ya, es que esto no avanza. Etcétera. Pues nada, hombre, pues a ver si te mejoras, y primero por tu bien, más que nada. Y nada, pues lo dicho, vamos a dar por concluidos aquí tus 15 segundos de gloria, que nos han cundido pues como un minuto entero. Que a lo tonto llevamos más de una hora aquí de claca, pero bueno, esto ya estamos entre familias, así que la confianza da asco, como se suele. Muy bien, pues mira, ya que estamos aquí y estamos así tan a gusto como yo creo que estamos siempre, ¿no? Pues sí. Hoy me siento generoso y os voy a invitar a un concierto. ¿Vale? Un concierto de un grupete que me he montado, que ahora mismo, bueno, están tocando por universidades, por ahí y tal, pero vamos a hacer unos cuantos bolos en unos cuantos estadios de fútbol, si nos dejan. Lo malo es que el concierto es en 1988, así que habrá que hacer un viajecito, pero nada, yo ahora cargo la furgo, compramos unos cuantos botellones, y en un momentito nos plantamos ahí. Y nos plantamos ahí en los 80, perfecto. ¿Hace? Yo me apunto. Venga, pues vamos para allá. Bueno, el mundo del espectáculo, realmente, cuando uno piensa en ello, pues no parece que se asocie demasiado a lo que es el tema de los videojuegos. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, pues hay juegos como SingStar o como Lips que nos ponen un poco en la piel de los cantantes, ¿no? Y nos ponen a soltar gorgoritos. Pero realmente, aunque no lo parezca, pues no es una cosa que venga de nuevas. Aunque sea raro, hace mucho tiempo, allá por la década mágica de los 80, ya había juegos que hacían referencia a bandas de música, pero eran juegos un poco particulares. Así de primeras, recuerdo que había un juego que se llamaba igual que una conocida banda de por aquel entonces, que se llamaba Frankie Goes to Hollywood, que era una cosa, la verdad, que bastante extraña. Otro conocido grupo, llamado Journey, tuvo incluso una máquina recreativa muy psicodélica, y sin duda, pues yo creo que lo que más mítico fue para nosotros fue aquel Sabrina, con el famoso incidente por el que todos la recordamos, ¿no? A ella y a su teta. Pero en cualquier caso, son juegos que no giraban tampoco en torno al tema musical en sí mismo, porque de hecho la recreativa que yo mencionaba de Journey no es otra cosa que un matamarcianos, realmente. Es un matamarcianos en el que los miembros del grupo se van turnando para hacer una especie de minijuegos mientras suenan las canciones de su discografía. El de Frankie Goes to Hollywood también es una bizarrada importante. Y bueno, y el de Sabrina, pues qué decir, ¿no? Ibas en un juego de scroll lateral liándote a tetazos con todo lo que te salía. El juego que vamos a comentar hoy sí que se ajusta más un poco a lo que es la farándula y este mundo de decadencia de las estrellas del rock. Y es un juego, pues, yo creo que bastante curioso. Yo creo que vale la pena que nos acompañe en esta retro review uno de los miembros del foro que está también posteando de forma activa en este hilo, además con unos montajes fotográficos realmente acojonantes, que no es otro que Jebaudan, aquí presente, que me va a echar una mano con este juego. ¿Qué tal, Jebaudan? Muy buenas, pues con muchas ganas de participar, un poco nerviosete, pero a ver, hay que entender que es mi primera incursión en el mundo del podcasting y tal, pero con muchas ganas de hablar de este pedazo de título que tiene telilla. Sí, sí, tiene más de la que parece. El juego, ya empezando por el título, ya es muy curioso. El juego se llama Rockstar Ate My Hamster. Nada que ver con la desarrolladora Rockstar. El juego hace referencia a bueno, pues algún titular, ¿no? De la prensa sensacionalista. Traducido vendría a ser, pues, la estrella del rock se comió a mi hamster. Uh-huh. Y yo creo que da también entender un poquito el tono en el que va el juego, ¿no? Un poquito así, el tono de cachondeo, de coña. Sí, sí, efectivamente, aquí ya con el título ya casi te dice de cómo va, ¿no? La cosa no te la puedes tomar muy en serio. Exacto. Y lo realmente curioso, pues, es lo que decía al principio, ¿no? Igual que había juegos que a lo mejor podían coger una licencia de, pues, como el caso antes mencionado, ¿no? Cogía el nombre de un grupo, pero el género luego era radicalmente distinto. Sin embargo, lo que tenemos aquí es como un juego de estrategia, pero de estrategia musical. O sea, como de encargarse de una discográfica, de sacar a flote un grupo de música y llevarlos a lo más alto. Eso es lo que tenemos que hacer en este juego. Pero vamos a ir entrando en detalle poco a poco. Uh-huh. Primero que nada, decir que Rockstar Ate My Hamster es un juego que salió en 1988, que lo publicó la compañía Codemasters, una compañía pues con bastante nombre por aquel entonces. Y salió pues para los ordenadores de 8 bits, salvo el MSX, bueno, pues los tres ordenadores que pegaban en Europa, sobre todo el Spectrum, el Commodore y el Amstrad. Y salió también para Amiga y para Atari ST. Y es un juego pues, que nos pone en la piel de un empresario que, bueno, pues después de tener una especie de negocio como de freaks, ¿no? Como de rarezas o cosas extrañas, pues bueno, pues el último de estos freaks resulta que hace las maletas, se le va. Y el tío se encuentra, pues, que bueno, pues que tiene que sacar el chiringuito. Y ahí es donde entra su becario Lameculos, que nos va a acompañar a lo largo de todo el juego, ¿no? Lameculos, que lleva una preciosa camiseta. Sí. Que ya indica su estatus de lameculos total. Exacto, una camiseta con la palabra pateame. Kick me, exacto. Kick me, efectivamente. Bueno, pues este lameculos, que es el bueno de Clive, y el simpático empresario que es Cecil. Decir que Cecil, pues, es un tío lamentable, es tipo de estos calvos, de estos que van con el puro siempre, manga de camisa con los rodales. Bueno, una persona muy, muy lamentable. Pues el caso es que Clive le da la idea a Cecil de decir, oye, ¿por qué no nos tiramos por el negocio de la música? Que es donde está aquí la mandanga y la pasta. Así que ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la inversión que tienen Cecil y Clive son de la herencia que la tía de Clive le había dejado, que son 50.000 libras. Eso es. La ponen a buen uso para montar esta discográfica, hacerse con una banda de rock, ¿no? con la cual llegar al estrellato. Y bueno, pues el asunto es ese. Si la compañía se aguanta, que esa es otra, hay que vigilar no quedarse en bancarrota. La meta del juego es sacar 4 discos de platino en un año, que tampoco es moco de pavo. O sea, yo puedo atestiguar que es muy, pero que muy difícil lograr, bueno, para mí ha sido muy difícil, como que no he conseguido ni uno. No, no. De los 4 que se supone que tienes que conseguir. Yo tampoco. Es una cosa que lo he probado varias veces, pero que además que es un juego que, como dices, empiezas con 50.000 libras, pero que no paras de gastar dinero. O sea, no paras de gastar dinero para todo lo que tienes que hacer, para todo lo que demanda el artista, todas las promociones, todo lo que tienes que hacer, gasta. Y exacto, hay que contar que el artista cobra. Exacto. Cobra cada semana. Exacto. O sea, cada semana tienes que tener ahí, o sea, tienes que liarte a ganar dinero porque el tío te va a cobrar, hagas lo que hagas. Exactamente, ¿vale? Y dependiendo del artista, no todos te cobran lo mismo. No, porque se disparan precios aquí, colegas. Se dispara mucho porque, claro, hay estrellas que tienen más caché que otras. Y aquí estamos hablando además de músicos que son parodias de artistas de la vida real. Tenemos, por ejemplo, pues una de las más evidentes es Wakey Yako. Que nosotros, pues que Michael Jackson. El amigo Jackson, sí. El amigo Jackson. Tenemos también a Bruce Springsteen, que, sí, sí, que bueno, sabréis ya quién es. Tenemos a Rick Astley, que este es Rick Astley, que este siempre estaba en mi banda porque decía, bueno, al menos si me voy a pique tendré el consuelo de que podré rickrolear a la peña. Que Gasly es horrible, o sea que sí, es rico horrible. O sea, estamos hablando de que algunos han buscado algún tipo de juego así como Morrissey, aquí lo llaman Dorrissey, por ejemplo, Dorrissey. No se han matado demasiado. Efectivamente. Madonna es Maradona directamente. Maradona. Y Jason Donovan, por ejemplo, es Jason Doner Kebab. Jason Doner Kebab, sí señor. Kebab. Y tenemos algún otro caso, como por ejemplo el Emmy Killmister, aquí simplemente se llama Lume. Exacto. Está Meatloaf en su nueva identidad de Meathead. Bill Collins, también conocido como Phil Collins, como que Phil es, Collins. Es el tío que tiene el caché más alto del juego, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí. Está a 30.000 libras el tío. 30.000 libras la semana, y empezamos con 50.000, sí, sí, sí. Pues exacto, imagínate, y te puedes ir a Elton John, que son 20.000, y a Paul McCartney, que aquí estaba, se llama Rupert Beatle, que es una coña. Porque los Beatles, evidentemente, es por ser excomponente de los Beatles y tal, pero los Rupert, el tío sacó una canción en los 80, que me parece que es de la época del juego, que era un videoclip que cantaban unas ranas, estaba así en plan dibujado, era un videoclip de dibujos animados, en un lago y tal y pascual, y me parece que la canción se llamaba Rupert no sé cuántos, que Rupert es un oso, un oso así como de peluche y tal, ¿no? Y aquí quiero decir con todo este rollo que han jugado con el tema del Rupert y el Beatle para darle este segundo nombre. Lo que pasa es que hay algunos que no veo yo como, no sé, el nombre a lo mejor no les veo. Todos tienen su cachondeo, su sorna y tal, pero no les veo muy... Sí, Tina Turner, Tina Turnoff, por ejemplo. Tina Turnoff, sí, sí. Sí, hay también, supongo, mucho juego de palabras con el inglés. Y luego también, pues, hay personajes que bueno, yo no acabo de ubicar tampoco. Hay un tal Steve Pilchards, que yo creo que es Keith Richards. Hay un tal Rotten Johnny, que es un tío pelirrojo que la verdad que no tengo ni idea de quién le dices. Este te puedo decir quién es. Este Johnny es, no es ni más ni menos que el cantante de Sex Pistols. Ah, vale, vale. Ah, amigo, lo que pasa es que aquí me parece que le han cambiado el orden del Rotten Johnny... pone que sí, se llama, y es Johnny Rotten el tío. Johnny Rotten, claro. Pero hay claro, algunos que no son tan evidentes, que yo también me he perdido bastante con alguno porque, yo qué sé, a mí Mick Jagger, por ejemplo, es Dick Nugget. Sí, y dices, sí. Coño, no me suena de nada, ¿no? Si hay el chiste aquí no sé por dónde va, pero bueno, yo qué sé. Sí, hay algunos que es eso, que el nombre pues no es tan evidente, no lo terminas de pillar. Pero por la caricatura, porque realmente las caricaturas sí están bastante conseguidas, ¿eh? Está bastante bien hecha. Y el que sí que me raya muchísimo, pero hasta extremos, es el tipo este con dos cabezas. Que se llama Snifa y no sé qué. Yo no tengo ni idea de quién es o qué representa que es. Sí, sí, sí. Debía ser alguna formación de alguna pareja, a lo mejor de, yo qué sé, a lo... Mini Vanilli o alguna historia de esta, yo qué sé, no, la verdad es que voy bastante perdido con Scratch and Nifa. Scratch and Nifa, eso. Pero el nombre de verdad es Sal and Pepa. O sea, Salt and Pepa, claro. Sí, pimienta sí. Y sal, ¿no? Vete a saber quién narices eran estos dos. O estas dos, o que fuera. Salt and Pepa sí que me suena de que era un dúo, pero claro, es que te lo ves así de primeras. Te ponen ahí, pues, Scratch and Nifa. Pues, bueno, bien, no sé. Bien está. Lo curioso es eso, más que, bueno, los nombres son curiosos, tienen su cachondeo y tal. La historia es ver cómo uno te cuesta 3.000 libras y otro, como hay uno por aquí que, a ver si te lo ubico, que se llama, a ver si te lo sé decir. Mira, sí, Gary Glitter, este tío, Gary Glitter, hacía cosas en plan glam rock y tal. El tío ha acabado bastante mal por ser acusado de cosillas un poco turbias. Pero en los 70 y tal, este tío, pues, estaba en la movida de entre el punk, el glam rock y mierdas de estas, ¿no? Este tío, en el juego, te vale 50 libras. Ah, o sea, sí. Es el tío más asequible de todos los que hay. Claro, te vas al Phil Collins, te vale 30.000. Este te vale 50. O sea que, entre claro. Este... Lemmy y el que pillaba yo también, el Morrissey este, bueno, el Morrissey aún, 900 libras. Claro, tienes que empezar a pensar, nada más jugar, nada más empezar la primera partida, tienes que tener en cuenta, claro, la primera partida la vas a perder sí o sí, porque sí. Entre que pillas todo el rollo y ves y tal y Pascual y te das cuenta de que para cualquier acción que hagas realmente, pues te vas a gastar pasta, claro, esta peña va a cobrar al final de semana, hagas lo que hagas. Entonces, lo mejor siempre es empezar por un tío que, pues mira, como por ejemplo el Mitje Ure, que es, bueno, era el cantante de Ultravox, este tío te vale 80 libras. Te pillas a un tío así, claro, y este tío lo ha conocido, quiero decir, en su momento en los 80 y tal, pues era muy conocido, pero no debía estar muy bien valorado, porque son 80 libras. Te pillas a un tío así, y bueno, joder, son solo 80 libras que le vas a tener que pagar. Sí, la verdad es que hay que mirárselo bastante porque, pues, como estamos comentando, puede ser un cañazo luego al cabo de la semana porque la banda puede ir de 1 a 4 miembros. Entonces, claro, si tú te haces representante de un solo cantante, pues bueno, te puedes permitir pues eso, excesos, ¿no? Como comprar a Phil Collins o a Michael Jackson, que no son barateros precisamente. Pero si quieres hacer ya una banda más nutrida de hasta 4 cantantes, pues la cosa ya se te va un poquito más de madre. Pero es que esto también es importante porque el número de artistas que intervienen en la banda, luego entraremos más en profundidad al respecto de lo que voy a decir, pero vendrían a ser como las vidas de este juego. Sí, exactamente. Si el grupo se queda sin integrantes, es game over. Y luego vamos a ver cómo se puede quedar sin integrantes, que puede pasar ya más de forma mucho más fácil de lo que parece. Una vez compuesto nuestro grupo y bautizado convenientemente, ya empieza pues un poquito el tema de las decisiones, ¿no? Si les damos los instrumentos pues nuevos de trinca o si vamos a otras acciones más asequibles como dárselos de segunda mano o directamente pues pillarlos de algún vertedero. De un container, exacto. Esta primera decisión ya te vale dinero. O sea, ya, claro, si pillas los instrumentos nuevos, aquí es un pastón que te vas a dejar. Exacto. Sin embargo, también tocarán mejor. Porque, exacto. Claro, el tema de que los músicos, aunque todos sean músicos famosos, sean todos estrellas del rock, realmente, en teoría, este juego, la calidad se paga. O sea, los artistas que cobran más a la semana se supone que van a hacer mejores actuaciones que los que cobran menos. Aunque luego no se corresponda con la realidad, pero bueno, en principio la teoría del juego es esa. Si les das mejores instrumentos, también van a tocar mejor. O por lo menos les va a costar menos tiempo aprender a tocar mejor que si les das instrumentos de estos que se caen a cacho. Sí. Y para eso también está lo que es el ensayo, o sea, la práctica. Ya una vez formada la banda, dados los instrumentos, o sea, ya todo debidamente equipado, ya entraríamos en lo que sería pues el principal menú de opciones del juego, que es pues, una pantallita que veremos muy asiduamente, muy a menudo, y en el que tomaremos pues las principales decisiones, ¿no? Y estas son pues o bien meterlos a practicar, o sea, encerrarlos en un garaje y no sacarlos de ahí En un máximo de 5 días, me parece que era. Exactamente, un máximo de 5 días ahí practicando, hacer un bolo, o sea, uh-huh. irse por ahí, pues a, o bien a PAF de estos de mano fuerte. Sí, aquí también habían varias opciones, que era, claro, lo que no puedes hacer es un tío que, aunque sean estrellas del rock, yo parto de la base de que todos empiezan, aunque cobren un caché muy alto, es como si empezaran de cero. Sí, sí, sí. O me da la sensación a mí, ¿no? Porque sí. tú pillas a uno de estos y no lo puedes meter en un estadio. Que tienes la opción, digamos que la actuación más bestia que puede hacer un artista de estos es meterlo en un estadio. Exacto. Tienes desde el PAF, pasando por el club, universidades, la universidad, en la sala de baile, por así llamarlo de alguna manera, y por último el estadio. Entonces el estadio es donde, si se llena, si hay aforo máximo, ganas el pastizal de la vida. Exactamente. Para llegar a eso, tela. Problema, que también cuesta alquilar esos sitios. Entonces, claro, no es lo mismo decir, oye, voy a tocar 2 noches en este pub que no conoce, bueno, los vecinos del barrio y mm-hmm. familia, y o irme a un estadio, al estadio, yo qué sé, lo que se suele hacer, ¿no? Que cada 2x3 dice, oh, un concierto de fulano de tal en el Vicente Calderón. Bueno, pues hacer eso en este juego es una pasta tremenda, y ya, pues si dices, claro, no es lo mismo alquilarlo para 2 noches que para 7 noches. Te puedes tirar una semana seguida Exacto. ahí tocando. Si no recoges pasta, eso luego son pérdidas. Entonces, claro, es lo que estábamos comentando, que aquí empiezas desde cero y además tocando como el culo. Y pero aún así lo importante es, yo por lo menos por la experiencia que he tenido con las partidas, es que nada más empezar, lo primero que tienes que hacerlos es meterlos a practicar. Eso es inviable, sí. O sea, si no puedes hacer nada. Sí, sí, lo primero siempre meterlos a practicar. Entonces, que los tíos te van diciendo, es curioso porque a medida que va pasando los días, ¿mm? Primero pues como que no están muy emocionados ahí la gente que trabaja contigo. El becario. El becario, sí. Y su colega. Pero conforme van pasando estos 5 días, que a ver, que son 5 días, son pues 5 segundos o 6, que van pasando rápido, ¿sabes? Entonces se van animando y al final el tío te dice, oh, ahora cantan como Los Ángeles, no sé qué, que es cuando los puedes meter en un tour. Exacto. Y bueno, que yo mis tours, fueran en pubs o fueran en lo que fueran, eran 7 días. Sí. Del tirón, ¿eh? Porque ya te digo, como ya hemos comentado, en este juego es un juego que más que ganar pasta la vas a perder. La vas a invertir más que perder, ¿no? O sea, vas a estar perdiendo dinero y tienes que recuperarlo como un loco. Y aquí lo que tienes que hacer son conciertos a punta pala. Más que nada porque, por lo que comentábamos, que a final de semana estos tíos cobran. Sí, sí, sí. Sí. Y si tienes un tío, este tío te va a cobrar. Pero si tienes 3 o 4 ya, estos, vamos, te van a desangrar. Sí, sí, sí, sí. Sí, e incluso... hay una cosa que a mí me llama mucho la atención para lo que es el año que está hecho el juego, que es un juego del 88, es que en las versiones de 16 bits, sobre todo pues la versión de Amiga, que yo creo que es la más llamativa o la mejor versión incluso de este juego, uh-huh. es que bueno, tú los oyes tocar, oyes una cancioncita que está pues un pequeño mod muy corto, que al principio cuando tú los metes a tocar habiéndose reunido sin tener ni puñetera idea y con los instrumentos así recién estrenados y tal, la canción suena muy desafinada, muy muy desafinada, y conforme van pasando los días de ensayo cada vez se va afinando más hasta que ya suena... Va sonando mejor, claro. Exacto. Ya suena bien, ya suena de una manera decente, ¿no? Y entonces es cuando el Ameculus de Clive te va diciendo sí, bueno, estoy seguro de que el grupo acabará tocando genial. Bueno, sí, claro, yo lo que pasa mierda. Es que... He tenido, bueno, yo no he podido jugar en Amiga, he jugado en Spectrum, y claro, aquí el tema del sonido no se puede valorar demasiado, porque ya sabemos lo que era un Spectrum, ¿no? Entonces, es que por mucho que... La mejor melodía de Spectrum era un truño, o sea, sí. Así de claro. Entonces, este juego, precisamente que va de música y tal, quizá ahí cojeaba en la versión Spectrum, cojeaba en el sonido, porque claro, cuando grabas los discos y todo el rollo, te van planteando melodías, que supongo que yo que la versión de Amigas más o menos tendrían su gracia, pero la versión de Spectrum no había por dónde pillarlo. Más porque se supone que están basadas en temas reales, algunas. O al menos eso es lo que tenía entendido yo, que igual en la de Amiga, en la de Spectrum me parece que no, ¿no? Porque no es imposible, porque el cacharro no daba para tanto. Pero claro... Puede ser, yo la verdad es que no he reconocido así ninguna que diga, ay, este tema es tal, pero desde luego lo que sí que estoy seguro es una cosa, aunque esto es más a modo de curiosidad, sí. Y es que las melodías de Rockstar 8 My Hamster son los grandes hits de esas portadas de cracks, ¿no? De esto, los uh-huh. loader, ¿no? Estos que le salían en el trainer, ¿no? De sí. Vías Infinitas, no sé cómo, pues la musiquita estas que sonaban de fondo, muchas de ellas del Rockstar 8 My Hamster. Pues mira, entonces olvida lo que he dicho de lo de la música y pasamos a otro tema, porque bueno, eso es, la música en estos juegos, en estas épocas, tampoco se podía pedir demasiado. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de un simulador de discos, de música y tal, ¿no? Aquí tendrían que haber apretado un poquillo más el culillo, pero claro, me imagino yo que es que en esta ocasión era el medio el que no daba para tanto, claro, más que la intención de los programadores en sí, ¿no? Y también, pues bueno, hacer un juego que claramente es una parodia, pues bueno, tampoco está mal, ¿no? Hacer temas propios. Pero, no, está pero bien. Lo cierto es que cumple bastante bien. Así que nada, tenemos al grupo, tenemos ya la práctica, podemos mandarlos a hacer esos bolos, a ganar pasta. Uh-huh. Pero bueno, pues a la hora de hacerse famosos, pues no basta con eso. Está claro que si vas haciendo conciertos, vas llenando locales, llega un momento que recibes una llamada de teléfono, uh-huh. y a lo mejor es algún señor de una discográfica que te ofrece un contrato y dice, oye, pues tantos miles de libras, tanto porcentaje de royalties, y firmáis por mi discográfica, ¿vale? Genial. A partir de ahí podemos grabar canciones y editarlas, pues ya sea en formato de sencillo o en álbumes, y exacto. acompañarlas incluso de videoclips musicales que también tienen su coste, no son baratos precisamente, pero claro, es que no es lo mismo que te dirija pues un cualquiera, no me acuerdo el nombre del más rastrero, pero pagar los 3 millones de libras para que Steven Cheeseburger, sí señor, te dirija un videoclip ahí con toda la magia de Hollywood, y bueno, pues eso ya da un caché. Y luego, pues bueno, ya podemos decidir la localización en la que se grabaría el videoclip, yendo desde bueno, ahí Hollywood, me parece que era una de las opciones. Hollywood, Bahamas. Las Bahamas, los estudios Pinewood de Londres, también. Que son estudios donde se graban multitud de películas. Y la última, pues no me acuerdo, pues sería algo rollo descampado, una industria, algo así. Sí, una cosa así. Porque además era más barata. Muy arrastrada. Y luego, bueno, ¿cómo iba a ser el videoclip, no? Con dibujos animados con poca gracia, ositos que bailan. Eso sí que iba cambiando, no eran siempre las mismas opciones, ¿no? Pero me hacía gracia porque generalmente la última opción siempre era del orden de tías macizas en la ducha, tías sí, macizas sí, con látigo. Luchando en el barro. Luchando cosas en el barro, sí. Tenías también murciélagos y arañas y no sé qué. O sea, depende, supongo yo que estaba enfocado pues a lo típico de los videoclips te iba a decir de esa época, pero casi que eso se mantiene, ¿no? El típico sí. videoclip con tías macizas ahí, o en plan heavyata o en plan no sé qué. Pues claro, eso refleja más o menos eso. Exactamente. Es algo que siempre gusta. Entonces, bueno, pues es una forma, digamos, de lanzar al estrellato a tu grupo, ¿no? Y eso es realmente el camino hacia el éxito de este juego, porque lo que cuenta aquí es que tu canción esté en el número uno, porque semanalmente luego cuando van saliendo las listas de ventas, tú vas viendo el top 10, que no siempre estás en el top 10, a mí me costó bastante conseguir entrar en el top 10. Luego cuando repasemos las partidas que hemos hecho y tal, podrás podrás comprobar perfectamente que yo en el top 10 he estado una vez, me parece. Sí, sí. No, es muy, muy difícil. Pues aquí el objetivo es ese. En principio, el disco de platino lo vende el que está en el primer puesto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues conseguir meter 4 temas en el primer puesto, no sé si durante un número de semanas, porque imagino que también influirá la cantidad de ventas que tenga, o si bastará con llegar al número 1. Eso, por desgracia, no he podido llegar a controlarlo. Pero bueno, la cuestión es que el público, pues si es voluble e inmisericorde, y la canción pues no se va a mantener siempre en el mismo puesto. O sea, cuesta subir, pero cuesta mucho menos bajar. Y sí, ahí es donde entra un factor esencial en este juego, que es el de la publicidad. El de la publicidad maldita, porque no siempre nos va a hacer un favor. Efectivamente, la publicidad es poco menos que una moneda al aire. O sea, te puede salir bien o te puede salir mal. pero la promoción es la promoción. Entonces ahí es cuando le damos el toquecito a nuestro querido lamiculos Clive. Le decimos, Clive, hay que promocionar esto. Y Clive dice, no te preocupes, jefe, yo sé exactamente lo que hay que hacer. Bueno, exactamente, mis cojones. Porque lo que salga es totalmente aleatorio. Entonces... Sí, sí, o sea, no tenemos ningún tipo de control sobre eso. Da igual que estemos ganando mucho dinero, da igual que estemos ganando poco, da igual el número de gente que tengamos, de la banda, del artista. O sea, eso es totalmente aleatorio. Y este, por mucho que te dice, no, ya la tengo controlado. No tiene nada controlado. ¿Sabes? No tiene nada controlado. Todo lo que llevas es irrelevante. Lo jodido encima es que si la cosa sale mal, el tío, bueno, así es la vida, ¿sabes? Así es la vida, jódete, ¿sabes? Sí, sí, claro. Qué cabrón eres, Clive. Esto es un arma de doble filo, ¿no? La propaganda o la publicidad, pues la va a dar la portada del periódico al día siguiente, ¿no? Y bueno, pues por lo general es Clive llevándose a alguno de los miembros de la banda a hacer algo para llamar la atención, pero claro, en lo que haga depende de él. Entonces, lo mismo podemos leer a primera página un titular como, sin ir más lejos, la estrella del rock se ha comido a mi hámster, y la foto del tipo ahí en primera plana, ¿no? Y o a lo mejor el tío, pues no se le ha ocurrido otra cosa que coger a los periodistas y decirles, mira, esta es mi colección de sellos, la tengo hecha toda la vida y solo da para un recuadrito a pequeña página, mientras que la portada se la lleva la viciosa sexual que se ha casado con un obispo. Ese. Un matrimonio y siempre una foto de abajo. O el alienígena que aparece no sé dónde o cosas así. No. Es publicidad todo que... Muy rollo Noticias del Mundo. Sí. La verdad es que si te sale bien, pues te sale bien, porque eso luego además... Lo que yo no tengo muy claro, porque realmente no el juego en sí no me lo dejó muy claro a mí, es si realmente afecta la publicidad a la hora de... De que, por ejemplo, ya no de que pierdas números en la lista, sino de que un single tuyo entre en la lista o no. Porque yo realmente, si hay algo que no me ha quedado muy claro, es... Bueno, ya te digo, yo soy muy patán jugando, ¿no? Pero bueno, lo he intentado varias veces, he tenido más o menos dinerito ahí guay, pero que tío, que meter un single es súper chungo. Entonces, no sé, yo me he liado a hacer giras, me he liado a hacer tours, he hecho publicidad y tal, incluso he llegado a hacer algún regalillo, que ya entraremos en este tema de los regalos, pero que no veo yo que sea tan fácil meterse ahí dentro. Entonces no sé si la publicidad, buena o mala, sirve realmente para eso, o es simplemente un toque cachondo del juego. No, sí que sirve. Sí que sirve, y no solo para entrar, sino también para subir o bajar. Porque de hecho, comentaba al principio que el número de integrantes del grupo es un poco como las vidas. Y es que, bueno, las estrellas de rock ya se sabe cómo son. Que a lo mejor a veces se pasan de frenada, se va de rosca, y es posible que una de las estrellas del rock pues la palme. O sea, porque hace algo realmente estúpido y se mata. Lo puedo atestiguar yo esto, ¿eh? Entonces, eso es una publicidad brutal. Con lo cual, la semana siguiente, pues tu canción, pues, obviamente pega un empujón, pero vale. Tú tienes un miembro menos en la banda. Ahora entiendo yo una situación que tuve en una de las partidas. Ahora la entiendo. Sí, yo también he tenido alguna, además muy irónica, muy irónica. Yo no sé si irónica o no, pero que dices, joder, ¿esto por qué ha pasado? ¿No? Porque no le acabas de pillar el sentido. Yo ahora la explicaré, pero la mía fue un facepalm en toda regla. Y bueno, mencionaba los regalos, es verdad, las estrellas de rock, bueno, ya sabemos que son muy caprichosas, muy que si su ego no se satisface, pues... Si no están a gusto, al final no... Te lían un sarao, tío. Te lían una bronca del copón. Exacto. Entonces conviene de vez en cuando pues hacerles regalitos, ¿no? Regalitos pues que van desde lo más arrastrado, como puede ser, bueno, invitarles unas bebidas o comprar tebeos para que, bueno, pues estén contentos. Y luego ya pues pasa. Sí, joyas, ropa. Lo más caro me parece que era un coche, ¿no? Coches, sí, exactamente. Coches para todos que te salían, me parece, a 20.000 libras el coche. Exacto. Pues las estrellas. Eso, no cambian las estrellas. Exacto, pero es que los caprichos de las estrellas van un poquito más allá, porque cuando tú vas a hacer las giras, la pantalla cambia, entonces pasamos de estar del despacho de Cecil a estar en el autobús del grupo. Y es cuando, bueno, pues Cecil les da la arenga de salir ahí, darlo todo, tal, no sé cuánto, bueno. Y bueno, de vez en cuando Clive dice, oye, que miembro random del grupo opina sí. que a lo mejor un hámster inflable de 50 metros animaría la, la actuación. Entonces tú puedes decirle, vamos, sí, venga, ¿por qué no? Lanza el hámster o decirle que no, que se calle la puta boca, que salga a tocar ahí, que si no le conviene, que puerta. Y a veces te amenazan con decir, oye, que si no me pagas una cirugía estética o me das un traje de diamantes o tal, no, no salgo. O sea, me voy del grupo. Sí, y sí. Si les dices que no, que ahí está la puerta que eres, se van del grupo. O sea, se largan. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, es una movida porque, claro, a veces pues puede darse la situación de que por tener a buenas a tu artista estrella, pues te plantee algo, pues eso, ¿no? Como un cañón de fuegos artificiales gigantesco, con lava y con no sé qué más. Efectivamente, que a veces algunas son buenas, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me dijo Rick Gastly, que de estas cosas sabe un rato, que unas gogos bailando, pues que serían buenas para el espectáculo. Sí, ¿vale? ¿Por qué no? Pues pon las gogos, y efectivamente fue bueno para el espectáculo. Pero el hámster inflable, yo veo al gente como Boy George o encima, o Elton. Encima de un hámster inflable, no, yo no lo veo. Los veo muy muy obcecados con los hámsters inflables. Sí. Y realmente luego no compensa los hámsters inflables. El problema de las exigencias estas, pero hablamos de las exigencias en pleno tour, porque recordemos que esto te pasa justo antes de hacer el concierto, cuando ya estás allí en el autobús y tal, cuando, como dices tú, Ceci les arenga y tal, es cuando te dicen, oye, pues yo quiero esta, yo quiero la otra, no sé qué. Que si dices que sí o que si no, pues si uno se larga o no. Pero que, a ver, esto te lo dicen ahí, y si ya llevas 4 o 5 giras y tal, no hay problema, porque como decimos, si vas ganando dinero, pues oye, ya pueden pedir lo que quieran, que tú se lo pones, pero el problema está que te lo pida en la primera gira, en la segunda, estás ahí contando las libras porque no te va a llegar ni para autobús, y que el tío te amenace con largarse si no le montas ahí un cañón con purpurinas, ¿sabes? Y ese es el problema, porque la primera, normalmente, o las partidas que he jugado yo, las pocas que he jugado yo, en la primera siempre les he tenido que decir que no, siempre, porque no tenía dinero para poner por los caprichitos de 90.000 libras del cañoncito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, bueno, cuando ya llevas unas cuantas giras, ya le pagas lo que sea. Pero la primera gira, la segunda gira que estás ahí todavía Que vas canino. El primer mes, la verdad es que estás a dos velas. Luego ya, hombre, si empiezas a llenar salas, la verdad es que se puede ganar mucho dinero con los conciertos, pero realmente, como comentábamos antes, la meta del juego no es ganar dinero. O sea, no va tampoco a influir demasiado. Te puede permitir a lo mejor sacar canciones más a menudo. La meta realmente, la meta es esa, es la de conseguir los 4 discos de oro. Exacto. El dinero simplemente es para que no se acabe el juego. Exacto. Y hay bastante de planificación ahí, porque también una cosa que he podido observar es que las canciones, si tú te irías a sacar canciones como churros, en el instante que a lo mejor pues tú consigues que una canción te entre en el top 10, que bueno, pues puedes subir a tinta, ¿no? A lo mejor para que te entre en el top 10, pero y a lo mejor dices, oh, estoy en racha, venga, voy a lanzar la otra, pues puede pasar que las canciones hagan la competencia entre ellas y a lo mejor pues sea peor el remedio que la enfermedad. O sea, siempre hay que dejar un tiempo prudencial, ¿no? Que la canción se asiente, que vaya teniendo éxito. O sea, no es bueno saturar, no es bueno lanzar todo a lo loco. Hay que tener bastante, un poquito de cabeza para pensar cómo lo haría un empresario del espectáculo. Uh-huh. Y tomar las decisiones así en ese plan. Entonces, en ese sentido, la verdad que el juego, pues a mí me ha sorprendido un poquito, porque parece que por ese lado, pues como que sigue una lógica. Que pues al principio pues no se le suponía, ¿no? Parecía un juego así un poco más muy de cachondeo, muy orientado hacia el cachondeo de chotearse de lo que son los músicos, pero en el fondo pues sí que claro, tiene, como digo, esa estrategia total. Efectivamente, totalmente de estrategia, que tienes que tenerlo todo muy bien pensado, porque como dices, el trasfondo es cachondo y tal, pero o sea, pero que no, que es un juego estratégico, que tienes una finalidad y tienes un fin ahí, que es el de ganar los discos de oro, y si haces el tonto te quedas a dos velas como yo. Correcto. No llegas ni al primero. Correcto. Y ahí se agradece también la opción de guardar y cargar partida, porque un mal paso, bueno, y en fin, la publicidad es un mal paso casi casi en un 60 o 70%. Sí, sí, es lo que menos que hay que abusar precisamente, aunque parezca raro, porque la publicidad lo es todo, hoy en día al menos. En este juego la publicidad, tío, cuanto menos la toques mejor. Si puedes ir tirando por lo otro, perfecto. Sí, e incluso la publicidad la puedes ganar también por sucesos que pasan en el juego. De vez en cuando suena el teléfono. Y igual que la primera vez te llama el tío de la discográfica para contratarte, luego pasan cosas como, por ejemplo, que te avisan que en Corea hay unos que están pirateando tu disco. Ya, sí. ¿Qué haces? O yo qué sé, o gente que llama, oye, que quiero dar un concierto benéfico. Bueno, a mí me ha pasado un montón de veces que los que llaman para concierto benéfico y tal, si les mando a freír mierdas, resulta que eso me da popularidad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Depende también para lo que sea, ¿no? Pero yo lo que sí que me había pasado, esto. A ver, me acuerdo de haber rechazado alguna de estas porque había leído que esto sí que era contraproducente total, porque si tenemos la publicidad que va a su bola, estos conciertos benéficos y estas historias normalmente no beneficiaban, era lo que yo había leído, entonces yo no me atrevía. Pero tenemos también a los tíos que te llaman para sponsorizar, que ahí también tienes que pensar si a tu artista, por ejemplo, si tienes a Lemmy, pues este tío a lo mejor pues no le va a ir bien, o sí le va a ir bien que, yo que sé, patrocinar unos vaqueros o una historia, unas cervezas, sí. O yo que sé, ¿no? Entonces, también tienes que jugar con estas historias. Sí, exacto, porque además luego automáticamente sale a la portada del periódico y siempre la imagen que sale suele ser también la de los artistas más así tirados, más hacia la vertiente radical. O sea, yo, por ejemplo, en una de las partidas pues tenía precisamente a Lemmy y bueno, pues concierto benéfico que me ofrecían, concierto benéfico que rechazaba, y siempre a la portada pues salía la foto de Lemmy diciendo artista no se vincula con concierto benéfico, y joder, y era o sea, más propaganda para mí. Entonces digo, bueno, claro. Qué bien. Sí, yo lo que peor he llevado en este sentido ha sido el tema de la publicidad y los conciertos benéficos, que igual ha sido eso lo que me ha tirado para atrás, igual ha sido eso lo que ha hecho que mi artista en primer lugar, y luego tuve un trío que ninguno llegaran a grandes cosas, ¿no? Porque me parece que el artista primero que pillé en plan solitario fue Dorrissey, porque como costaba 900 libras y tal, digo, bueno, baratito y tal. Lo que me pasó en esta partida a mí es que la cagué apretando no sé qué y me fui a la bancarrota, pero, o sea, tenía 1.000.000, me lo tengo apuntado aquí, 1.078.000 libras, 78.300 y pico. Y por apretar no sé qué, o sea, por equivocarme yo de opción, me fui a la bancarrota. O sea, de estar más o menos ahí aguantando a irme a la mierda, pero vamos. A pique, sí. En un clic fue. Eso es tremendo. Sí, sí. Y con este tío me parece que lo máximo que conseguí fue una décima posición en las listas y con un single solo y ya está. Y mira que yo iba tirando ahí dinero, iba haciendo lo que tenía que hacer, suponía que tenía que hacer, pero qué va, no conseguí nada. Y en cambio, por ejemplo, con el grupo, porque dije, va, voy a hacer un grupillo esto, lo llamé Los Gallumbos, era un grupo que tenía futuro, tenían a Dorrissey también, a Lemmy y al tío este, al Gary Glitter, que costaba 50 libras, el puncarra este glamero. Sí. Y bueno, pues en la segunda gira, Lemmy me lo despidieron porque rechacé su oferta, es lo que te comentaba, que el tío en la primera o la segunda gira me pidió no sé qué, no me acuerdo, le dije que no, y en vez de, bueno, y el tío, el ¿cómo se llamaba? El amigo del becario. Está Clive, que es el becario, y Cecil, que es el Cecil, empresario. Pues Cecil es el que me despide al Lemmy, dejando el trío en un dúo. Y en la sexta o la séptima gira, el Glitter este muere en una explosión nuclear. Sí, sí. ¿Sabes? Pero esto fue por aquí sí que fue por pedir publicidad. Que dije, sí, bueno, sí. Voy a pedir publicidad, no sé qué. Y el tío va y se me muere en una explosión nuclear. Es que, ¿sabes? Eso es lo que te comentaba al principio, que a mí me pasó y que fue muy irónico. Porque justamente, poco antes de que una de mis estrellas muriera en una explosión nuclear, había accedido a que uno de mis patrocinadores fuera una empresa que estaba investigando las armas nucleares. Joder, pues ya tiene enjundia la cosa ya. Entonces, claro, o sea, me llama un tío, me coge el Clive el teléfono, sí, oh, es un tipo que quiere ser nuestro patrocinador, pero no me dice de qué es. Digo, bueno, pues si quiere poner pasta, que la ponga. Y dice el tío, sí, estaremos encantados de apoyar su fábrica de armas nucleares. Joder, y a las pocas semanas, eso, Estrella de Rock muere en guerra nuclear. Joder. En guerra nuclear, exacto. Y dices, sí, vale, sí. El macho. Total, que mi trío se quedó en uno y ese uno, pues, este fue, en esta partida fue lo máximo que he conseguido, fue una cuarta posición en lista y mantenerla ahí me parece que un par o tres de semanas. Porque claro, tenemos en cuenta que estamos hablando de publicar singles, pero es que luego tú puedes publicar el álbum entero. Exacto. Que esa es otra. ¿Sabes? Tú puedes ir sacando un single de vez en cuando, pero tienes un álbum ahí que le tienes... Y cada single le puedes dar el nombre que tú quieras o el nombre que se le antoja a la máquina, que normalmente sí, están basados en canciones, en títulos de canciones de verdad. Pero bueno, que aquí con el cachondeo también las han cambiado un poquito. Sí. Pero el tema era este, que claro, sacas un single, tienes que estar apoyando este single, depende también del videoclip, depende de lo caro que es el videoclip, me imagino, del director... de todo esto, y aparte puedes sacar el disco y bueno, y rezar a, o hacer lo que tengas que hacer para que ese disco, que yo no lo he conseguido, yo no he visto mi disco El Cantar de tu Ojete, que se llama así, yo no lo he visto en lista en ningún momento, ¿eh? O sea, yo lo tuve ahí, al final lo saqué, pero no lo vi ahí en lista, no sé, no, realmente no he sabido qué hacer para que se viera ese disco en las listas. En cambio tienes ahí 400.000 personas que te van sacando sus discos cada semana. Y bueno, si tienes suerte, si digo yo que en mi caso es cuestión de suerte, porque ya te digo que no he sabido muy bien cómo hacérmelo para tener éxito en este juego y tal. Pero bueno, en mi caso fuera, creo yo, más que nada una cuestión de suerte y de decisiones que no se han tomado, o no se han tomado las correctas, o no sé qué ha sido, pero yo no he conseguido pasar de un cuarto puesto en lista. Sí, no, lo cierto es que este juego tiene esa fama de ser muy difícil en ese sentido, ¿no? De que ya cuesta meterte en los tres primeros puestos como para encima ganar un disco de platino, como para encima repetirlo cuatro veces a lo largo de un año, porque esa es otra. El 31 de diciembre... ¿Tú lo has conseguido? No, disco de platino ni uno. Yo como tú, o sea, lo más que he llegado ha sido cuarta posición. Pero ¿qué es eso? O sea, 31 de diciembre la partida se acaba. Sí, pues sí, es claro. Y da igual el dinero que tengas ahí. O sea, claro, es lo que decías tú, no es un juego en el que se gana teniendo dinero, es un juego en el que se gana obteniendo los discos de oro. De oro, colega. Y no uno, cuatro. O sea, algo que muchos artistas, la mayoría, no consiguen en toda su vida. Tú lo tienes que conseguir en un año de juego. En un año, tío. Teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, que cuando estás grabando un disco, a ver, claro, puedes elegir entre grabar un máximo, me parece que son 10 canciones, me parece. Mm. Y bueno, mientras estás grabando van pasando los días también. Sí, sí, sí. O sea, una canción me parece que se te graba en 2 o 3 días o 4 o 5 días, una burrada, que si grabas un disco de 10 temas, pues ya puedes contar todo el tiempo que pierdes ahí. Y la pasta. Yo creo que se pueden grabar hasta 18 temas de una tacada, por lo menos la versión Amiga. O sea, que imagínate la de pasta que palmas ahí. Sí, sí, y la de tiempo que pierdes y todo el rollo, porque aquí básicamente es que claro, aquí lo que yo, por ejemplo, más he visto han sido la pantallita esta de estar haciendo giras. Sí. Del autobús, porque claro, tienes que mantenerlo todo, necesitas dinero para todo en este juego, para todo, prácticamente. Entonces, claro, no puedes grabar un disco y estar ahí sin hacer nada, porque primero que el juego no te deja, porque tienes que estar tomando decisiones continuamente. Pero ¿qué es eso? El tema es no parar también de hacer giras, porque claro, estos tíos siempre van a cobrar, siempre te van a pedir, siempre tienes que estar ahí pagando. Uh-huh. Y que no tengas ningún problema de pirateo con los coreanos, que no tengas historias estas, que claro, exactamente. Realmente es un jaleo el juego este, es un simulador cojonudo. No, sí, sí, la verdad es que sí. Y vamos, es que los juegos estos de que te montas la película prácticamente, tiene ese encanto, ¿no? De que ahora, por ejemplo, pues juntamos la batallita y joder, pues, salen unas cosas realmente... Yo, mira, yo la partida que he tenido, realmente, pues tampoco he conseguido mucho más. Mira, tío, que he quedado, lo más que he quedado ha sido cuarta posición. Eso sí, con un par de canciones. pero mira, yo mi experiencia ha sido la siguiente. Yo el grupo lo monté de tres artistas, lo llamé Mortadelo y Asociados. Y nada, les di los instrumentos de primera mano para que no desafinaran más de lo necesario. Los metí a ensayar como toca. Y enseguida pues los puse a hacer giras. Puse a hacer giras por PAF, luego por universidades, poco a poco, hasta que veía que bueno, que la cosa iba cuajando. Me llama el tío de la discográfica. Y bueno, pues grabé unas cuantas canciones, pues unas, no sé si media docena o una cosa así. Bueno, una cosita, la discográfica, ¿aceptaste la primera que te vino? Porque claro, no. Si no aceptabas, a medida que te iban llamando, te iban subiendo el porcentaje que te ofrecían, me parece que era. Exactamente, es que claro, la primera ofrecía creo que 5.000 libras, me parece. Uh-huh. Sí, y esa le dije que no, que ni de coña. Y la siguiente ya me ofrecía 10.000. Entonces, bueno, ahí ya me lo pensé un poquito más y bueno, ahí sí que le dije que sí. Pero sí, efectivamente, si le sigues diciendo que no, cada vez te van ofreciendo más. ¿Pero llega muy alto esto o se estanca en algún momento? Pues no sabría decirte. Yo he visto 15.000, entonces claro, yo vi 15.000 y dije, ah, venga, tío, mejor pájaro en mano que... Ya ves, aquí porque ya... además, siendo como son al principio unos matados, pues tampoco estaba la cosa para pedir mucho. Claro. Pero el caso es que, bueno, me puse a grabar temas, hice un poquito más de gira para ganar dinero... Y cuando ya tenía unos ahorrillos, lancé el primer tema con un videoclip, ¿vale? El primer tema fue Bollicao de Foie Gras, que bueno, pues la verdad es que le costó un poquito despegar, pero a las dos o tres semanas apareció en la de puesto 9 de los más escuchados. Joder. Entonces dije, bien, vamos por buen camino. Me puse a hacer conciertos en un estadio. Y le digo al Clive, oye, a ver si mueves un poquito para hacer propaganda. Bueno, pues nada. El Clive se lleva a... Bueno, mi grupo está compuesto de Rick Gastly, Steve Pilchards y Kate Bushett. No sé mismo quién es. Una tía. Vaya pedazo de trío. Bueno, pues el Clive se lleva a la Kate Bushett, ¿no? Y a Kate Bushett no se le ocurre otra cosa que no comerse un hámster, ¿no? Sino el titular fue: estrella del rock se ha comido a mi mujer. Vaya hombre. Bueno, oye, genial. A la semana siguiente, Bollicao de Foie Gras al puesto 4. Directamente. Y yo haciendo mi gira, digo, ole, qué bien, pues nada. Entonces aprovecho y saco el siguiente single, Alma de Madelman. Alma de Madelman, joder. Bueno, pues Alma de Madelman lo publiqué cuando ya empezó a bajar Bollicao de Foie Gras y ya dije, bueno, esto ya nos remonta, vamos a sacar el siguiente. Entonces ahí ya me hice un videoclip apañadete con Cecil, no sé cuánto, se supone que es Cecil B. DeMille, sí, pero tiene el nombre también, chorra. Que este, bueno, me parece que es el segundo o el primero más caro. El segundo, sí, te cuesta 1.000.000, si es el segundo. Bueno, pues un videoclip rodado en Hollywood, con zombies y hombres lobos y cosas guay. Alma de Madelman. Y este entró ya directamente entre los 10 primeros. Y dije, bueno, vamos a repetir la jugada. Bueno, pues Clive se volvió a llevar a la Kate esta, pero pues a Kate se ve que no tenía ganas de comerse más mujeres y decidió enseñarles la estricta dieta que seguía los periódicos, ¿no? Por desgracia, la portada de ese día la ocupó una monja alcohólica que se había casado con un vicario. Que bueno, que era mucho más interesante que la cantidad de calorías que comía Kate al día. Madre mía. Así que bueno, pues nada, ahora sí, pues Alma de Madelman se mantuvo un poquito más hasta que pude grabar el siguiente single, que era Paladín del Futbolín, que además fue el título que le di al álbum. Esta salió un poquito más cañera y dije, Paladín del Futbolín. Esto ya debía tener tintes metal y tal, ¿no? Sí. Así, en plan, lo que hay, Manowar o algo así, ¿no? Sí, sí, le tenía un aire. Bueno, no llegaba a ser así metal, pero tenía una cosa así de joder, mola. Y bueno, pues nada, yo siguiendo ahí con mis conciertos, y entonces fue cuando recibí la llamada del sponsor de las armas nucleares. Y coño, Vale. justo la semana siguiente, el payaso del Steve Plichas se me mata en una guerra nuclear. Yo es que creo que el tema son los nombres de los singles, porque claro, Sí. yo con mi single P2 de Canela solo conseguí el número 10, que dices, sí, a ver, es un tema que tiene su... Este es de cuando saqué al Dorrissey, al Morrissey este, lo saqué solo, ¿no? Entonces tuve unas cuantas, Maricas a bordo, Chocolate anal, A tus pies socoja. Sí, Son sí, temas sí. que puse yo que no... El único que me dio resultado fue este de P2 de Canela, que llevo y estuvo 2 semanas en el número 10. Y Yo, hasta mira, ahí, cojonudo. el segundo que llegó al número 4, ya pues cuando el grupo ya era un dúo, porque ya solo me quedaba la Kate Bush y el Rick Astley, fue un tema que como parecía que tenía más cosa cercana a la balada, dije, bueno, pues le vamos a dar un título así más acorde. Entonces se llamaba Tu culo huele a fresa. Muy, muy, muy acorde de la Mira, balada. efectivamente. Y bueno, Sí, yo sí. siguiendo ahí con mis giras y siguiendo, bueno, por supuesto, videoclips con mozas en La Habana y todo muy bien. Y bueno, y ahí Las estaba, pero... baladas triunfan, ¿eh? La media, la Sí. que llegó a cuarta posición en mi lista era Qué suave es tu parrús. Y esta estuvo en el número 4. Lo que pasa es Sí, que sí. no recuerdo si estuvo también un par de semanas y tal. Pero yo veo que en este juego lo que priman son las baladas, ¿eh? Sí, pues precisamente al ver que estaba en el número 4, digo, bueno, estaba fuerte. Bueno, eso fue en un par de semanas desde que salió. Dije, venga, me la voy a jugar, vamos a hacer publicidad. Bueno, pues va Kate Bush y se lanza de cabeza a un ataque terrorista. Vaya, hombre. Con desastrosos resultados. Bueno, desastrosos para ella. Porque por lo menos valió para que la canción se mantuviera en el número 4 unas cuantas semanas. Pero yo me quedé pues solo con Rick Astley. Bueno, pero la que te está te ha pegado ahí unas movidas de publicidad que no veas, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que, Todo le vamos, pasaba a ella. entre el canibalismo Vaya, y vaya, vaya meterse tela. en un atentado, sí, la verdad es que sí. Por desgracia, Rick Astley, pues al poco después, falleció también en una guerra nuclear, seguramente, de mi mismo sponsor. O le cayó una maceta en la cabeza. O Aquí le cayó una maceta. la gente va feneciendo así tranquilamente Sí. a su aire. Vaya, vaya tela. La verdad es que previamente intentó copar portadas, pero con muy mala suerte, porque se tropezó en el pavimento como 3 veces, dando protagonismo, pues eso, ¿no? A mujeres rompehogares de grandes tetas y monjas alcohólicas. Hay que recalcar a todos los oyentes que esto que estamos contando son cosas que pasan en el juego de verdad. O sea, Sí, no sí, nos las sí. estamos inventando. Estos son las noticias que salen cuando te dan las publicidad. Son estas cosas, Son estas realmente. literalmente, o sea, hay un titular que es Vicario se casa con estrella del porno, o sea, así tal. Sí. Increíble, increíble. Increíble. Bueno, pues ahí acabó con el fallecimiento de Rick Astley, ahí acabó mi grupo. Fue el fin de Mortadelo y Asociados, pero Pero, o sea, que se fue todo el grupo a la mierda. todos, o sea, todos Todos. los... Claro, es que a mí el único que me aguantó, a ver, en mi grupo, que no gané, ya te digo, porque acabé el año sin conseguir nada, el número 4 de la lista con el trío este. Pero que yo fue porque uno se me piró y el otro se me murió. Pero me quedé con uno. Pero no conseguí nada. O sea, Dorrisey, colega, eres un petardo. No, no, no, no, no llegamos a ningún sitio contigo. Pero bueno, Sí. yo al menos conservé a uno del trío original. Tío, tú los perdiste a todos, Pero colega. a todos, a todos. Y nada, y claro, y el cenutrio del Glide diciendo, ay, pues mira, cosas que pasan, jefe, parece que no nos quedan artistas. Y el Sí. Cecil N, córtate las venas. Cosas de la vida, amigo. Esa es Joder. la vida. Sí. Vaya tela. No, Sí, yo de sí. todas maneras es un juego que yo voy a volver a hacer alguna incursión, ¿eh? Porque se me ha quedado la cosilla esta de no haber conseguido ni siquiera uno. Sí, De yo los también. cuatro, cuatro, vale, cuatro no los voy a conseguir, pero uno tengo que intentarlo, tío. Y yo creo que con esto de las publicidades, tal y como lo has llevado tú, yo lo volveré a intentar, ¿eh? Sí. Yo ya te digo, cada partida es verdad que es muy difícil y el juego tiene fama de eso, de que es prácticamente imposible conseguir el objetivo, pero es verdad que cada partida, cuando sabes un poquito cómo va y eso, Hombre, siempre está la suerte, ¿no? De que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Pero es como que le vas cogiendo un poquito de tranquillo y a lo mejor pues antes grababas canciones a casco porro y ninguna estaba entre las 10 primeras y uh-huh. luego ya vas viendo que, oye, pues va escalando el 6, la, el 4. La alegría que te da, el subidón que te da cuando ves una de tus canciones ahí, dices, hostia, efectivamente. Por fin, ¿no? Después de 4 o 5 semanas ahí que viendo pasar las listas, que claro, al final de cada semana era la revisión de las listas, tanto de singles como de álbum. Yo no he tenido la alegría de ver el Cantar de tu Ojete como disco ahí en las listas, pero sí he podido ver algún single. Hostia, y la alegría que te llevas. Y dices, ahí está todo el trabajo. Pues sí, y además que es un juego que, bueno, que tú ya lo has visto, que es muy sencillo, porque prácticamente es a base de menús ir tomando decisiones, hacer esto, el otro en un momento dado. Y pero que aparte de eso, hombre, siendo como es una cosa tan sencillita, pues lógicamente aparte del sentido del humor que tiene, ¿no? Y de estas circunstancias tan absurdas que se dan, los gráficos ciertamente sí que están muy elaborados. Incluso la versión de Spectrum y la de Commodore y la de Amstrad, en Commodore, por cierto, sí que están estos temas musicales que decía. Uh-huh. Dentro de las de 8 bits es posiblemente la mejor de todas. Pero bueno, el apartado gráfico del juego es muy, muy bueno. Sí, sí, no. Yo he visto juegos de la época que eran un completo desastre a nivel gráfico. Y este, a ver, estamos hablando de un Spectrum, ¿eh? Sí, que sí. Tampoco no se le puede pedir demasiado un Spectrum. Pues no, son versiones que entre ellas, ves que, joder, que son muy parecidas, que están muy bien hechas, realmente. O sea, dentro de lo que es la diferencia de la paleta de colores, que bueno, pues en Spectrum me parece que no admitía, no sé si más de 4 colores en pantalla a la vez, pero oye, lo que es la definición de los gráficos y todo eso, pues sí, casi estaba a la par con las versiones de 16 bits, sí, las sí, de 16 sí. bits. Lo que pasa es que son más coloridas, pero es la única diferencia prácticamente, el resto del juego es lo mismo. La calidad de los gráficos sigue siendo la misma. Incluso lo que comentabas al principio, las caricaturas de los que son los artistas, que son muy reconocibles. Son muy reconocibles, digamos, los que tenemos un cierta edad y hemos visto algunos de estos artistas en aquella época, vemos realmente que sí, que se parecen. Los hay que no los conocemos aquí porque no llegaron aquí. Pero que Michael Jackson, Elton John, toda esta peña, son muy reconocibles. Sí, totalmente. Pues sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, ya te digo, a mí este juego en su época, pues, hombre, siendo un criajo, la verdad es que no te llama la atención. Buscas otras cosas más directas al grano. Pero bueno, sí que lo había visto anunciado, sí que sabía un poquito de él. Llegué a verlo, incluso en acción una vez en un Spectrum en casa de un amigo. Pero fue de esto, el típico juego de que te dice, este es el que juega mi padre. Y sí. Tú dices, bueno, pues no veo qué gracia. No, claro, nosotros como críos teníamos el Saboteur, teníamos cosas de acción rápida, cutre, y que era lo que nos llamaba, ¿no? Exactamente. El Touch y cosas así. Nosotros queríamos sí. Doble Dragon, cosas así, Dragon Ninja, exactamente. Este era el juego que jugaban, como dicen nuestros padres, si les hubiera dado por jugar. Efectivamente, sí, padre, hermano mayor, y ahora pues con la perspectiva pues lo pruebas, lo tocas y dices, ah, vale, sí, no, tiene su gracia, desde luego, tiene su punto. Sí, yo he estado un pelín enganchado, las partidas que he hecho, o sea, yo me acuerdo de haberte dicho en un post que no sé, yo no sabía si, claro, pero fue antes de probarlo, porque no había conseguido probarlo. Pero claro, cuando empecé a jugarlo y tal, y hostia, que con la tontería de una partida estuve 2 horas, ¿sabes? Y sí, eso, sí. Un juego, si no te engancha, no te enganchan. En 10 minutos no te ha enganchado. Ah, un juego cuando te engancha es porque sí, tiene algo. Tiene sí, su aquel. Este juego, la verdad que tiene... Es muy curioso, es incluso divertido, pues la verdad es que se hace divertido y francamente, pues yo creo que es un pequeño tesoro que está ahí pues bastante enterrado, ¿no? Pero que merece sacar. Ya, además tiene lo que tiene este juego es que es muy rejugable, precisamente por el amplio abanico de artistas que tienes, por las opciones que tienes, que no son muchas, pero sí la manera de enfocar el juego, ya desde el principio del artista, que depende de lo que te cueste, pues ya vas a tener que jugar de una manera o de otra. sea, es muy rejugable este juego. Sí, totalmente, totalmente. Estaría muy bien. Igual es una tontería, pero yo por lo menos un remake estaría guapo. Pues lo estuve pensando, ¿eh? De la misma manera que... No creo que fuera una tontería, porque es un juego que hoy en día, con la tecnología que hay y tal, incluso se podría mejorar. Más que hacer un remake, coger la misma idea y hacerlo en plan bien. O sea, lo que pasa es que aquí a lo mejor entraríamos en conflicto por derechos de autor y historias estas, que al final son las que tiran un proyecto así para atrás hoy en día. Claro. Bueno, pero en su día también podía haberlas y bueno, pues la verdad es que los nombres están cambiados, supongo que en buena parte por eso. Y bueno, por caricaturas, tampoco sé yo si hasta que... No, por las caricaturas no, pero hablando de un juego en que se basa en el tema de la música y tal, lo suyo sería pues que fueran melodías reconocibles y todo el rollo. Claro. Entonces, ahí sí que entraríamos en el tema este de los derechos de autor. Pero oye, como mínimo, lo que dices tú, como mínimo un remake de centillo, pues no estaría mal. Pues sí. Yo lo veo. Yo también, yo te lo veo. Lo veo y me gustaría, porque además es que, vamos, yo lo digo claramente, Rockstar Edmar Hamster, a mí me parece un juego buenísimo. Vamos, además es que ya lo ves, o sea, estamos aquí una hora ya contando la batallita. Sí, sí, sí. Y vamos, yo la única pega que le veo para... A ver, yo lo recomiendo que lo juegue todo aquel que pueda probarlo, que caiga en sus manos, que lo prueben y tal. Lo único que es... El juego está en inglés. Sí, eso sí. No lo habíamos comentado, el juego está en inglés. Está en un inglés muy básico. Quiere decir que a poco que entiendas un pelín lo vas a poder jugar. Y si no, ensayo y error. Efectivamente, y al final tiras para adelante, ¿no? Pero que... Efectivamente. Yo creo que cualquiera que lo pueda jugar, que no se corte, que le dé una oportunidad, que está muy bien. Merece la pena, aunque sea por curiosidad. Pues, Geodan, oye, yo, para mí ha sido un auténtico placer porque, tío, el juego, bueno, vamos, ya lo he dicho, me parece que es una maravilla. Y yo me lo he pasado muy bien, tío. Yo, bueno, me alegra que estés aquí, que estés comentando esta retro review y espero que haya muchas más ocasiones en el futuro que estemos aquí comentando mano a mano algún otro juego. Y tío, pues que te lo agradezco mucho, macho, que hombre, espero que la experiencia... Sí. El placer ha sido mío, total y absolutamente, porque además ya sabes que yo ya tenía muchas ganas y que por temas más bien técnicos no hemos podido hacerlo antes. Pero que a mí la experiencia me ha parecido una caña y, oye, cuando quieras yo estoy dispuesto. Porque además, bueno, creo que fue a principios de año que te dije, tío, hay un juego aquí que me gustaría. Sí. Correcto. Pues oye, cuando quieras yo estoy dispuesto para lo que queráis, tú y los oyentes. Pues te voy a tomar la palabra. Y nada, pues de momento lo que vamos a hacer es seguir con el programa. Y nada, lo dicho. Un placer que hayas estado por aquí y nada, a ver si hay más ocasiones y bueno, ya no mucho tardar. Venga, nosotros pues... lo dicho, nos vamos a abrir nuestra típica cervecita y vamos a seguir. Venga, pues un saludo a todos, tíos. Muy bien, pues para cerrar el programa vamos a rescatar una sección que ya estrenamos el programa pasado. Fue una sección de cine donde ya os hablamos de los estrenos de este año 2012 que nos parecían así a priori más interesantes. Y lo que queremos hacer es darle un poquito de continuidad al tema, aprovechando que en el foro tenemos dos hilos bastante activos como son el de estrenos de la semana y la última película que he visto. Y bueno, pues queremos que tengan más representación en el Unplugged. Al fin y al cabo el Unplugged, pues bueno, es el programa que hacemos entre los miembros del foro de confesiones de un jugador y está bien que estos hilos pues de alguna manera estén representados porque aparte de nuestra afición a los videojuegos, pues está claro que a todos nos gusta también el cine. Y para hacerlo, pues bueno, pues nadie mejor que nuestro amigo el Quiquelillo, que es un cinéfilo de pro y está aquí ya preparado para comentar películas a diestro y siniestro. Muy buenas, Quique. Muy buenas, Juan. Buenas, ¿listo para una sesión de cine? Sí, por supuesto. Dame un segundito que voy corriendo. Voy a poner a hacer unas palomitas y ya estoy aquí contigo. Muy bien, venga, pues yo mientras voy a sacar unas cervecitas que tengo aquí en la nevera enfriándose. Ahora mismo voy a meter la zarpa y, coño, esto que hay aquí no es una cerveza, esto es SV. ¿Quién quiere un quintico? ¿Un quintico? Hola. Pero tío, ¿qué haces ahí metido en la nevera y entre las cervezas? Mira, tío, si tienes una lata de mago ahí en la huevada, tío. Pero si es que, no sé, había un encargo de cerveza para Juan ahí en Valencia, digo yo, pues me apunto. Madre mía. Y por el camino me he entretenido. Madre mía, que vaya acople más pegado, güey. Bueno, pues nada, ya que estás aquí, vamos a ver unas... Que yo enseguida me vuelvo con la cerveza, lo que tú digas, ¿eh? No, las cervezas se quedan aquí. Ah, vale, pues me apunto. Bueno, pues nada. Aquí, chicos, que está V por aquí también. ¿Está aquí Quilillo también? Joder, vaya lío. A ver, pues nada, que vamos a ser tres para ver pelis. Ah, bueno, genial. Me apunto entonces, venga. Perfecto, genial. ¿Y que lleva palomitas? Sí, ya las he puesto a hacer. Ah, vale, que ya somos tres. Muy bien. Bueno, pues nada, ya que estamos aquí reunidos, pues, ¿qué os apetece ver? De hecho, mira, ¿tienes la cartelera por ahí, Kike? ¿Hay algún estreno así interesante? ¿Tú eres el que controla este tema de los estrenos? Sí, la verdad es que hay unos cuantos estrenos bastante interesantes. Y si queréis podemos ver los que se van a estrenar durante este mes. Y así, bueno, pues nos vamos planificando los fines de semana de cine y lo que podemos ir viendo. ¿Qué os parece? Ah, pues sí, le podríamos meter un repaso ya que estamos. Me viene de lujo este fin de semana. Vale. Mira, pues damos. Pues vamos allá. Bueno, pues a ver qué estoy viendo. Estoy viendo que este mes tenemos un par de estrenos de cine de terror, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Muy a mí también. ¿Ah, Juan? A mí me encanta el cine de terror. Bueno, yo, pues... Así oír eso y estoy abrazando la almohada, ¿eh? No me gusta nada. Bueno, ¿sabes lo que eso significa, Juan, no? Que si va con nosotros, seguramente se abrace al que tenga al lado. Pues yo no me voy a sentar en medio. Bueno, pues dejamos un sitio libre para los abrigos y después se sentará V, no pasa nada. Exactamente. Si me dejáis en medio, abarco a los dos, ¿eh? Venga, va. No, hombre, no. Que no hay que compartir las cosas. Os invito. Bueno, pues os cuento. Tenemos, lo que os he dicho, dos estrenitos de terror, que uno es Rec 3, que es la tercera parte de esta saga española de terror, que ha cosechado tan buenas críticas y está teniendo bastante éxito. Y bueno, nos va a llegar dentro de poquito. Y luego aparte tenemos una peliculita de exorcismos, una peli de exorcismos que supuestamente le va a dar una vuelta de tuerca al género. Se llama The Devil Inside. Y veremos qué nos ofrece, porque aparte está rodada tipo mockumentary, que ya sabéis que es eso, cámara en mano, rollo el proyecto de la Bruja de Blair. Y eso es lo que tenemos de terror este mes. Este mes, y yo personalmente no me pienso perder ninguna de las dos. Interesantes las dos en principio. Sí, veremos en qué quedan, porque esto, ya sabéis, las expectaciones son muy grandes, pero tenemos que verlo. Y bueno, pues tenemos más cositas. Tenemos cine palomitero. Hombre, qué bien. Género en sí, pero bueno, nosotros lo llamamos así, ¿verdad, Juan? Sí, además yo lo reivindico. A mí me encanta el cine palomitero. De estar viendo una película y zampando palomitas y Coca-Cola al mismo tiempo, eso tendría que ser el patrimonio de la humanidad. Yo es que no voy al cine sin palomitas, eso está claro. Claro, tío, un cine sin palomitas. Yo en mi bol gigante de palomitas, salada, mi Kit Kat y mi botín de agua. Si no, no entro. Buen menú. Bueno, chicos, pues en este género tenemos para empezar una peliculita, no puedo decir superhéroes, pero sí gente con poderes. Y no viene firmada por la Marvel ni por ningún estudio así. Y no es otra más que Chronicle. ¿Habéis oído hablar de ella? Sí, yo sí. Yo he visto el tráiler. ¿Y qué os parece? ¿Tenéis ganas de verla? ¿Sabéis un poquito de qué va? Yo sí que tengo ganas de verla. Además, parece bastante interesante, ¿no? Parece ser que la premisa son tres chicos que consiguen superpoderes. Y está presentada, pues igual que has dicho antes, ¿no? Eso es de estas que están rodadas cámara al hombro. Y también, pues, ese estilo que hizo famoso La Bruja de Blair, ¿no? Como bien has mencionado. Y, pero bueno, que ya también se ha usado en otras películas como, pues, Monstruoso, ¿no? Estrenada no hace muchos años. Y no sé, yo creo que puede estar interesante. Sí, V, ¿tú qué opinas? A ti estas películas no te llaman mucho, ¿verdad? Es que yo creo que es muy difícil innovar en esto, ¿no? O sea, la veré porque parece ser que están comentando. Depende de lo que comentéis vosotros, iré a verla o no, porque no sé, me parece que pueden sorprender poco con esto. Bueno, pues entonces lo que haremos es esperarnos a ver qué comentan los confesores, porque tengo constancia de que alguno ya la ha visto, y después decidimos, si os parece. Perfecto. Venga. Bueno, pues tenemos más estrenos. Esta sí que está totalmente dedicada a V, porque sabemos que le gustan las películas en las que los protagonistas salen a torso descubierto y demás. Por supuesto. Y no es otra más que John Carter. John Carter, que es uno de los taquillazos de este año de la Disney, y promete bastante esta película. Tiene un rollito muy a lo Avatar en cuanto al tipo de película. Que quede claro que es que me siento identificado, no por nada, no por preferencias sexuales, es que me siento identificado. No en Avatar, lógicamente, pero en esta sí. Continúa. ¿En John Carter? Torso descubierto. Me siento ahí muy identificado, un chico guapo, atractivo. Ah, ¿te motiva, ya. ¿No? ¿Te motiva eso para mejorar? Sí, me motiva, sí. Bien. Para perfeccionar, más que otra cosa. Pero no hablemos de mí, hablemos de John. Vale. Pues bueno, la película es eso, ¿no? Una película de aventura para que pasemos un buen rato. Supongo que se podrá ver con toda la familia, puesto que tiene el sello Disney. Y bueno, veremos en qué queda. Veremos en qué queda porque existe una legión, existen masas detrás de esta película que están esperando para ver cómo la han adaptado. Y bueno, tienen miedo, la verdad, tienen un poquito de miedo porque ya sabéis cómo son estas cosas. Sí, bueno, estas obras así de culto, porque además John Carter es un serial pulp con bastante nombre. Y bueno, sí, con estas cosas pues siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Siempre va a haber hordas de fans que se te van a echar encima y van a decir, esto no era así, esto no era eso. Ha pasado con Conan, ha pasado con Sherlock Holmes. Y bueno, pues John Carter realmente pues es un personaje creado por el autor de Tarzán, que no tiene tanta fama tampoco, ni mucho menos como el propio Tarzán, pero que aún así pues tiene sus incondicionales. Exacto, exactamente. Y bueno, pues dejamos a John Carter ahí por un momentito y bueno, nos vamos a por otra película de torso, como diría nuestro amigo V. Es que estoy escuchando tu risa, digo, me va a hablar. Joder. Venga, sigue, sigue, no pasa nada, hoy estoy recibiendo. Sigue, sigue. Eso suena mejor, pero bueno, vale. ¿Hoy eres el pasivo, V? Hoy, mira, yo soy muy católico y me gusta más dar que recibir. Ya está, ahí lo dejo. Qué generoso es. Claro. Bueno, pues a lo que íbamos. Tenemos también la secuela de otra película de aventura que no es otra más que Ira de Titanes. Ira de Titanes. Esa también me la voy a ver. No lo dudábamos. Bueno, pues Ira de Titanes es la secuela de Furia de Titanes, ¿no? Película que es un remake. Y bueno, la verdad es que la primera parte, en cuanto a críticas, no cosechó muy buenas. Tenía un 3D espantoso. Yo no sé si vosotros fuisteis a verla a lo mejor al cine. Sí, yo fui a verla, pero no la vi en 3D. Yo la vi como, vamos, de toda la vida. Yo tampoco la vi en 3D, la vi y sí me entretuvo y me gustó esto, el rollo mitológico que tiene, en plan God of War, no a ese nivel, pero sí me entretuvo bastante, en 2D. Bien, pues por lo que se comenta y por los trailers que se están viendo y demás, la segunda parte tiene una pinta brutal y estoy totalmente seguro de que va a superar a la primera con creces. Una curiosidad de Furia de Titanes. Ganó en el 2010 un premio Razzie. ¿Sabes cuál es eso, no? Sí, los Razzie son como los anti-Oscar. Sí, pero es que no sabía que existía este premio. Y es uso del 3D más dañino para los ojos. Fue muy comentado, ¿eh? Fue muy comentado el 3D de esta película. Que bueno, para el que no lo sepa, es un 3D de postproducción, ¿no? Es de refrito. De chichina, vamos. Y fue algo muy, muy sonado, ¿no? Porque es que parece que te están timando. Y por desgracia lo hacen en muchas películas. El caso más reciente ha sido el episodio 1 de Star Wars. Y bueno, la verdad es que a la gente le sentó fatal y yo por eso no fui a verla en 3D porque ya lo sabía. Y me parece una vergüenza. Realmente me parece vergonzoso que hagan esas cosas. Así que mejor vamos a verlas en 2D como toda la vida, que ha funcionado muy bien y las películas se disfrutan igual. Pues sí, como se ha hecho siempre. Claro. Y bueno, pues este muchacho, el protagonista de Ira de Titanes, que es Sam Worthington, no para, porque este mes estrena otra película también en nuestro país que se llama Al borde del abismo. Yo no sé si habéis oído hablar de ella. No. No se va a hablar. La verdad es que ha habido muy poquita información, yo apenas he visto cuatro cositas. Y bueno, la película va sobre este chico, es un policía convicto, y nos lo sitúan en lo alto de una azotea, es lo que podemos ver, que está en lo alto de una azotea, con toda la policía debajo. Y lo que sabemos es que es una especie de maniobra de distracción para que sus colegas, que es una banda de ladrones, ejecuten algún plan que tienen. Entonces, bueno, la premisa es esa. Lo que preocupa es cómo pueden alargar eso durante, no sé, hora y media o lo que dure esta película. Sí, bueno, basándose solo en eso, la verdad es que no parece que dé para mucho. Exacto. Bueno, aunque tenemos otros casos, no sé si recordáis casos de otras películas que tengan una temática similar y haya salido una buena película. ¿Alguna? Sí, como en la de, ¿os suena esta de Colin Farrell? Como no me acuerdo el título de La cabina. Sí, última llamada, sí. Eso. Sí, sí. Estaba pensando en Llamada perdida y siempre las confundo. No sé por qué. Pues esa película creo que tiene una duración de 80 minutos o por ahí, unos 10, o sea, en fin, cortísima, ¿no? Y joder, estuvo bastante entretenida, ¿sabes? Que yo pienso que esta película, si entre que filman, en fin, hacen tomas del tío que salta, que no salta, que sigue o no, y lo que has comentado que los compañeros iban a hacer así como un robo, ¿no? O escapar. Sí. Sí, pues sí, entonces. Sí. Filmando unas cosas, otras, filmando, hacen algún flashback que otro, joder, ahí sacan hora y media, fijo, seguro, entretenida. Otra cosa es que la película sea buena, ¿no? Pero vamos. Bueno, habrá que verlo. Parece una típica película de acción, ¿no? Para pasar el ratillo. Y bueno, seguramente esté entretenida. Podemos darle una oportunidad. Esa me la, mira, ya la tengo apuntada, Y en base a esto que estamos hablando de cómo pueden sacar esta película, bueno, tenemos un ejemplo reciente. Que fue Báriez, enterrado, y que bueno, viene al caso porque su director, Rodrigo Cortés, este mes ha estrenado su nueva película, que es Luces Rojas, de la que hablaremos más adelante porque la ha visto algún confesor y nos ha comentado un poquito qué tal está, con lo cual luego la comentamos si queréis. Muy bien, perfecto. Bueno. Y bueno, pues así, en líneas generales, esos son los estrenos que destacamos nosotros, que nos parecen más interesantes, sin obviar que hay otros, ¿no? Como La invención de Hugo, o la película de Mi semana con Marilyn, o algo así. Y todas las reposiciones que vendrán ahora debido a los premios de los Oscars y de los Goya y demás. Sí, aparte hay un proyecto nuevo, bueno, proyecto, una película nueva de Josh Clooney, de Los Idus de Marzo. Está también una producción francesa, se llama Intocable. Hay... Qué buena película. ¿Habéis visto algo de ella? No, nada. Vamos a salirnos un poquito de estos géneros que hemos hablado, ¿no? Tanto género palmitero, terror y demás. Porque Intocable me parece una película digna de mencionar. Es una película francesa cuya historia nos sitúa en... Bueno, es la historia de un hombre adinerado, ¿no? Que por un motivo está en silla de ruedas. Y el hombre tiene poquitas ganas de vivir. La verdad es que el hombre lo que es abrazarse a la vida no quiere mucho. Y bueno, conoce a un chico de los suburbios de París, a un chico negro, que es el que le está cuidando y es el que le va a ir devolviendo un poquito la chispa de la vida, ¿no? Esa alegría que necesita y esas ganas de seguir adelante. Con lo cual es una película sobre la superación personal y sobre todo la amistad, que es una de las cosas más bonitas que pueda haber. Vamos, sí que pinta bien. Pinta bien. Además ha sido número uno durante varias semanas en Francia. Y bueno, es de esas pelis que aparecen de vez en cuando que te remueve un poquito por dentro, ¿no? Y siempre viene bien ver algo así. Uwe, ¿a ti te interesa? ¿Has comentado que eran basadas en hechos reales? No lo he dicho, pero sí, razón. Es que eso, si es una película que te toca la patata, ¿no? Y encima, joder, sabes que es verídica, tío, no sé. Joder, sí. Ya voy con predisposición a llorar. No, pues me la apunto, esta ya definitivamente pasa a mi top, al top. Muy bien, pues bueno, recapitulando los estrenos así que hemos comentado, que como pues, repetimos, son los que así a nosotros nos parecen más destacables, ¿no? Hay bastantes más. Pues tendríamos eso, ya estrenadas, Luces Rojas y Chronicle. Para estrenar en principio el día 9 de marzo John Carter e Intocable, prevista para el 16 estaría The Devil Inside y Al Borde del Abismo, y en la semana del 23 de marzo tendríamos el estreno de Rec 3 y de Ira de Titanes. Así que bueno, pues ya sabéis, si os interesa alguna de ellas, pues ya sabéis cuándo echar un ojo. Muy bien, pues ya sabéis, chicos, ya iremos quedando para ir a verlas poquito a poco. Muy bien, pues bueno, y esto por cuanto a lo que se nos viene, pero bueno, aparte de esto, pues hemos estado viendo películas, ¿no? Con esto hemos cubierto un poquito el hilo de futuros estrenos, pero como decía, pues hay otro hilo que tiene bastante importancia en el foro, que es el de la última película que he visto. Y da la casualidad de que hemos visto películas, así que bueno, pues vamos a comentarlas, pero queremos que vosotros también participéis. Y aunque... siempre sois libres de participar aquí, pues siempre lo decimos, que este programa siempre recibe a cualquier miembro de la comunidad, incluso aunque no sea miembro de la comunidad, cualquiera que quiera participar es bienvenido a hacerlo. Aparte de que os damos la palabra, si queréis participar en Unplugged, comentar películas que hayáis visto igual que en el foro, aparte de eso, vamos a leer periódicamente comentarios y los posts que pongáis en el hilo, para pues dar a conocer también vuestra opinión sobre varias películas. Entonces, bueno, pues para predicar con el ejemplo, lo que vamos a hacer es comenzar nosotros a hablar de unas cuantas peliculitas que hemos visto. Y como V se ha acoplado aquí salvajemente sin avisar, pues le toca el empezar a hablarnos de lo que ha visto últimamente. Yo me quedo porque queda cerveza, si no... Bueno. Mira, ahora, hablando de cerveza, yo me voy a poner cómodo. Lo que pasa es que la tengo ya abierta, pero mira, me la voy a servir aquí en el vasito. Espero que se oiga. Uy, uy, uy. Eso suena a tu cerveza estrella de todos los programas. Hombre, claro que sí. Mi Steinburg negra. Ya me he hecho fiel a la Steinburg y ya, no me puede faltar ya. Bien, bien. Buena cerveza. ¿A ti, V, te gustan las negras? Pues mira, estoy bien hilado, tío. Hablando de negras, este fin de semana, joder, como digo esto yo sin que suene racista, ni mal. Criar, ver, que hablas sobre negras y fin de semana, que te puede escuchar tu mujer. No, ella sabe cuáles son mis vicios, ¿sabes? La Play 3 negra, la Xbox negra, la PS Vita negra. Bueno, esto no es un programa de videojuegos, chavales. Aparte de Vita me quedaría solo hablando aquí, entonces no, bueno. Seguimos con el tema, ¿no? Bueno, ¿has visto alguna película sobre sí, sí. el color? Ahora, hablando de las Tenbur Negras, Criadas y Señoras, ¿os suena la película? Me suena el título, pero no sé mucho más. Está, bueno, como siempre, como casi todas las películas, menos bueno, te iba a decir una burrada. Como casi todas las películas, pues basadas en un libro de que se basa en la crítica de los años 60, como incluso ya pasada la esclavitud, ¿no? Ya abolida la esclavitud de los negros en Estados Unidos, como aún se diferenciaban existía esa diferenciación entre clases, ¿no? Entonces, como los negros era la clase obrera, y en este caso vemos la historia de un drama, ¿no? De con un racismo y historias cruzadas que se basa en las criadas, que son las negras, y perdona, chicas de color, y las propietarias de las casas que las tratan, vemos historias con que trato de cariño, amistad, ¿no? Y casos que son totalmente lo contrario, ¿no? Que las mandan al servicio en otro servicio, que no pueden ir al mismo servicio que ellas, que las dueñan y los propietarios. Vemos casos muy, muy duros, ¿no? Muy duros y muy tiernos también. Entonces, no me gusta mucho hablar de lo que es el argumento de la película, pero se centra en eso, ¿no? Ya. No y veamos. Una preguntita. ¿Esto está ambientado en la época de Martin Luther King? Sí, en los años 60. Ajá. O sea, es como, bueno, hay un suceso que pasa, que se refleja en la película, que cuando un negro muere, ¿no? Un tiroteo, que no es el argumento fuerte, ¿no? El argumento, un negro muere, pues es como es verdad. No, que digo, no quería contar el argumento y nos cuenta quién muere. Vale. No, pues sí, se muere un negro, que no, quiero decir, que no. Joder, qué mal suena esto. No, joder, que no es un protagonista, ¿sabes? Que es como que se produce una revuelta porque muere un negro, porque lo mata uno del Ku Klux Klan, pero en plan como un anuncio en la tele, ¿sabes? En plan de diario, muerto un negro. Entonces se monta una revuelta, los negros empiezan a tener miedo, tal, pero que no es el argumento central, vamos. Entonces sí, que respondiéndote, sí, Martin Luther King. Bien, bien. Vale, pues, oye, a mí me interesa. Os la aconsejo, ¿eh? Yo le he puesto un 9 a esta película, muy, muy buena, muy, muy tierna. No lloras, pero muy enriquecedora. ¿Qué más has visto? He estado viendo también, después me puse La cara oculta. ¿Os suena? La cara oculta. Sí, es una... película española? Es una coproducción entre Colombia, España y USA, para los sectores de la ESO América. Y sí, pero vamos, la mayoría de actores son españoles. Sale King Gutiérrez, chicas, poner locas. Clara Lago, ¿os suena Clara Lago? Sí. Esta chica salió, creo, Los Hombres de Paco. Y en Hospital Central y series así. Tiene una cara así como muy muñeca, ¿no? ¿Os suena mucho? Pues eso. Y la tía lo guarda, no voy a mentir, la tía hace un papelón. El tío no me gusta mucho, ¿qué le iba a decir? Pero no actúa bien. Y nada, y no os voy a contar nada de la película porque vamos, desde el primer minuto es un spoiler ya, entonces no voy a contar nada, bueno. ¿Nos recomiendas ver el tráiler de esta película? No. Si ves el tráiler, pues, hombre, si no tienes tiempo un día, ¿no? Dices, bueno, tengo 40 minutos para ver una película, ¿no? Pues te ves el tráiler, que son 3 minutos, y entonces pones la película a partir del minuto 50, porque ya has visto la primera parte de la película, gracias al puto tráiler. O sea, te la destripas entera. Cagada bestial. Bestial. O sea, al principio de la película, bueno, te voy a contar el primer minuto, hay una chica duchándose, ¿no? Se besa con el chico, lo típico, el chico se va... se pone a duchar, la ducha de repente agua caliente, me he quemado, ¿no? Y dices, coño, nota vibraciones en la ducha, en el agua, y dices, coño, ¿esto qué es? De repente oye como ruido, la tormenta, ¿no? Y dices, hostia, película de miedo, ¿no? Pues si ves el tráiler, ya sabes lo que va a pasar dentro de 46 minutos, y entonces sabes si es una película de miedo, suspense, thriller, asesinato, te lo destripas todo. Eso sí, si no quieres, no tienes tiempo, te pones la segunda parte. Te ves el tráiler, te ves la segunda parte de la película y lo pasas mal como lo he pasado yo. Porque es una angustia tremenda que pasé. para ver qué pasaba con el final de la película. O sea, ponerte de pie en el sofá y decir, mierda, le puedo dar para adelante, o sea, verlo con más gente y decir, puedo poner el puto final, quiero saber qué pasa. Me encantó la película. Muy, muy buena. Te das cuenta que a V a lo mejor tenemos que atarle un poquito, porque si le dejas suelto es como el tráiler de esta peli. Tira para adelante y destripa, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me está empezando a dar miedo. Es que no, en serio, no sé qué me pasa con los thrillers, y bueno, este thriller psicológico, que no sé qué pasa con los thrillers, que me pongo, me altero mucho, no sé, fío, cuando es una buena película, eso, yo valoro las películas, uno de los puntos fuertes es esto, ¿no? Que te mete tanto que, coño, que lo sufre, ¿no? Lo típico, ¿no? Que estás ahí viendo una película y dices, ¡abre la puerta! Joder. Sí, sí. Si sueltas eso, dices tú, wow, peliculón. O sea, a lo mejor la película es una mierda, pero si te meten eso, si te meten dentro de la película, genial. O sea, que lo vives. Sí, sí, sí, sí. Y está, lo hace, está... ¡Uf! Estoy pasándolo mal. Lo estoy recordando, lo pasé bastante, bastante mal. Para saber qué pasa, ¿sabes? Que realmente, o sea, no sé, ver la película y fallar por mil lados, ¿no? Es que no puedo contar nada. No cuentes más. Yo creo que no deberías contar más. Yo me comprometo a verla. Me comprometo a verla y comentarla en el foro y comentarla en privado contigo a ver qué es eso que tanta cosa te ha dado. Vale, pero tú en tu casa y yo en la mía. A mí me lo has vendido, macho. O sea, me has metido el hype ya y... A ver, yo soy muy... Joder, lloro con fenómenos, ¿sabes? Con Wall-E, con Up. O sea, yo lloro con todas las películas. Yo me meto mucho en las películas. Es lo que me pasa. Entonces, realmente, esta película, si tú miras las notas que están poniendo, a lo mejor es un 6. Está bien. Una película que está bien. Pero ya te digo, lo que yo le he puesto una buena nota porque... Joder, porque lo sufrí. ¿Entiendes lo que...? Pues eso me refiero. Muy bien, muy bien. Pero vamos. ¿Y alguna otra película con la que hayas sufrido menos? O, bueno... o que no sea en el mismo sentido, por lo menos. Pues vi, por última película, vi The Lookout. No sé si lo pronuncio bien. El título original es Lookout y en español el mismo título, ¿no? Así que no voy a decir nada más. Es un drama, thriller... ambientada en robo y atracos, que el principio de la película, joder, creo que os acabo de spoilear un huevo, pero bueno, pasa nada. El principio de la película, ¿cómo explicarlo? Es un poco... dinos que sale en el tráiler y ya está. Pues nada, al final sale gana, al final asesino es... No, pues es un mal, te cuento. Un chico que va con el coche, el descapotable, ¿no? Intentando flipar a la novia y, pues bueno, pues tiene un accidente, ¿no? Entonces ese accidente le deja una secuela bastante chunga. Bastante chunga, no psicológica, que también, pero le deja un problema mental, ¿sabes? Tiene falta de memoria, tiene que ponerse el despertador cada 5 minutos para recordarle que tiene que hacer algo, que no se deje la llave del coche puesta, que apague la luz, que no deje... hasta para la cocina. Es que es duro, ¿eh? El principio de la película me impactó, me gustó mucho, porque pensaba que iba a basarse en una película de eso, de gente con problemas, con... lo tiene todo por delante en la vida, ¿no? El típico deportista universitario, que es un puto crack, y por una gilipollez en el coche, pues otra vida nueva, ¿no? Aparte de llevar la responsabilidad de haberse cargado a 2 personas, pues eso, tener ese problema físico que no te deja tener una vida normal y corriente. Uh-huh. Y luego pues evoluciona de otra manera, convirtiéndose en un thriller basado en un, como he dicho antes, en robo y atraco de un banco. Entonces, ahí ya es lo que no me gustó de la película. O sea, fue una película... la primera media hora está guay, ¿sabes? Te impacta mucho y pensando que va a ir por un camino y luego se convierte en una película del mediodía, Telecinco o Antena 3. Como que la propia película te hace la 13-14, ¿no? Y te dice, ah, ahora me voy por aquí. Es como si al director... perdóname Dios por lo que voy a decir, le hubiera pasado lo mismo que al chico, ¿sabes? Hostia. Adiós. Sí, sí, de repente dice, wow, voy a hacer una película, no sé qué, tal cual, y de repente se le olvida hacer la película. O sea, se olvida y hace otra película totalmente distinta, no sé. A ver, me pasa un poco, ¿no? Pero... dos géneros de película. Me gusta... Por supuesto, para dos pelis la mezcla. No, pero me gusta esta peli porque intenta innovar algo, ¿no? En un típico thriller, ¿no? Un típico thriller, una película de un robo, un atraco a un banco. Intenta innovar un poco, ¿no? Y está guay, porque en ese sentido. Pues yo... Porque no te mientes, o sea, no es el típica película palomitera de la hostia, ¿no? O sea, que es bastante creíble, por decirlo así. Sí, sí. Oye, yo creo que lo que dice Kike tiene sentido. Igual el tío estaba rodando primero un drama y súper de lagrimita y tal, y un día entrar en el estudio, olvidaos esta mierda, acabo de ver una peli guapísima de Tarantino, tío, pistolas everywhere. Ah, vio una de V-Ball. ¿Ah? ¿Me acabas de nombrar? Sí, tío, es que creía que eras director de cine. Bueno, ahora no viene al caso, más adelante lo enseñaré, pero tengo algún que otro corto, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ¿ah, ya sí? ya sabes dónde puedes promocionarlo. ¿Tiene más de 18 años? No. Vale, dejémoslo. Bueno, pues vamos a otra cosita, ¿no, Juan? ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, por ejemplo, podemos asomarnos al foro a ver qué películas nos comentan los profesores. Y mira, tenemos aquí al amigo Bonenbad de Proyecto Chromatic, que se nos registró hace un tiempo y bueno, pues ha comentado algunas películas, entre ellas, pues mira, de las últimas que ha puesto, voy a omitir ahora mismo el título de la película hasta acabar de ver su opinión. Dice, desgraciadamente esta es la última película que he visto. Ya empezamos bien. La odisea de Bonenbad, pues la de relata así, de esto que quedas con un amigo que te va a presentar unas amigas para ir al cine, llegas y te dice, ya han pillado las entradas, sonrisilla de a ver qué susto me dan. Bueno, pues el pobre Bonenbad se tuvo que ver Jack y su gemela. Sí, justamente el no es como termina su, como remata su post, aclarando que pagó 7,30 euros. Te acompañamos en el sentimiento, Bonenbad. Postdata, las amigas, sí, muy simpática. Bueno, pues no todo iba a ser malo. Que se las ligase, por Dios, porque si no... No todo iba a ser malo. Y tenemos también a Pamundi, un usuario que también se ha registrado recientemente, que dice, el origen del planeta de los simios me sorprendió gratamente, de esas veces que no esperas nada y encuentras algo. No es nada del otro mundo, pero está bien hecha, con cariño, y pasas casi 2 horas entretenidas. Pues estoy totalmente de acuerdo, porque yo también la vi hace poco esa película y claro, teníamos el antecedente de la de Barton y esta, en mi opinión, le da mil vueltas, ¿eh? Los efectos son chulísimos, la historia, bueno, dentro de la simplicidad que es y que esperamos que van a venir secuelas, está muy bien hilada, está muy entretenida. Y no sé, yo me lo pasé como un enano viéndola, la verdad. Yo fui al cine y joder, disfruté de la película, me emocionó un montón, o sea, me refiero, me impactó muchísimo, ¿no? No pensaba que iba a ser tan buena como resultó ser. Espectacular, me gustó mucho. ¿Qué más cosas? Y le coges cariño a los putos monos, ¿sabes? Es que me cago en todo. ¿Qué más cosas has visto, Quique? Que te he visto así lanzado. Pues veréis, el otro día me pasó una cosita, fui con la novia al cine, esperaba ver una película, ¿no? Y cuando me llevo a la taquilla y pido entradas para esa película, me dicen que todavía no se había estrenado, ¿no? Y claro, me llevé un chasco y bueno, pues miramos la cartelera y digo, bueno, ¿qué película vemos? Entonces, bueno, dejé elegir a la novia. Bueno, hay veces que esto sale bien y otras veces que sale mal. Y decidió que viéramos una cuarta parte de una película. ¡Ay, madre! Que no es otra más que Underworld. ¡Ay, madre! Sí, exactamente. Eso mismo pensé yo cuando encima me dijeron que la única sesión que quedaba era en 3D. Con lo cual me tocó encima pagar gafas. No, pero no es que te saliera mal, es que te salió la peor opción posible. Lo que hay que hacer. Pero bueno, entramos a verla y bueno, he de reconocer que yo he visto las anteriores películas de esta saga. Las tomo simplemente como un entretenimiento. No me parece nada serio en el género ni de los vampiros ni de los licántropos. Y bueno, esta película, la cuarta parte, bueno, como bien he dicho, es en 3D. Esta ya se ha estrenado en 3D. Y en ese formato la vi. Y bueno, contando un poquito, la película va sobre... bueno, sabemos que la protagonista de esta película tiene un amante, ¿no? Que es como un híbrido entre humano y licántropo. Ella es una vampiro, por supuesto. Y bueno, la peli nos sitúa unos 10 años después de que ellos derrotaran a un vampiro mayor, ¿no? A un jefe vampiro de otra película. Entonces, bueno, en la época que nos sitúan, la humanidad ya tiene constancia de que existen tanto vampiros como licántropos y se dedican a exterminarlos. Se dedican a exterminarlos y están intentando buscar una especie de vacuna para curarlos, para volverlos humanos o destruirlos. Y bueno, lo que nos cuenta la película es que a esta pareja les acaban secuestrando, les acaban cogiendo y bueno, pasan años y lo que vemos es que prácticamente tanto los vampiros como los licántropos están extinguidos, están prácticamente extinguidos, lo poco que queda están recluidos y nuestra querida amiga Selene, que es la protagonista, pues decide empezar una guerra. Realmente prácticamente dice, voy a volver a empezar una guerra contra los licántropos y contra todos los que la han jodido. Y bueno, eso es el desarrollo de la película hasta ahí. Es mucha acción palomitera, mucho efecto 3D, que por cierto usa un recurso que se está dando mucho en las películas de este tipo, que todo el 3D que vemos son cosas que nos lanzan a la pantalla, ¿no? Ya sea una bala que viene o, no sé, 3.000 cosas así que parece que no tienen otros recursos que darle a las películas. Y eso es un poco todo, ¿no? Seguramente tengamos más películas de esta saga, porque sigue vendiendo, aunque no sea nada del otro mundo. Y bueno, yo no la puedo recomendar. Realmente, bueno, si has visto las tres anteriores, pues un día la alquilas o si la ves muy baratita y te la quieres comprar y la ves para pasar un rato, para pasar una horita y media, está entretenida, los efectos son buenos y poco más puedo decir de ella. Yo he visto las tres anteriores, quitando de la primera porque fue un poco la novedad y tal y porque tiene un parecido muy poco disimulado con cierto juego de rol, o con cierta ambientación, mejor dicho, de juego de rol. Quitando de esos géneros, la segunda ya es floja, la tercera directamente es atroz. Entonces, pues, la verdad es que no es una cosa así muy, muy atractiva, así a priori. Exacto. Yo ya te digo, yo me entretuve simplemente, que es lo que buscas a veces cuando vas al cine, y no hay que darle más vueltas, es puro entretenimiento y ya está. Sí, por lo menos te ofrece eso, pues bueno. Pues sí, bien. Y bueno, decir que el 3D no es nada del otro mundo, la verdad. No, pero vamos a sacar el punto positivo de aquí, hay que ser positivo, optimista. Sí, el traje de cuerpo. Tú no voy a elegir una peli de vampiros y de hombres lobos. Sí, no, bueno, la eligió ella. Genial, ¿no? Mi novia, en este caso, el género vampírico y demás es de lo que más le gusta. Ah, guay. Sí, por lo menos no me hace ir a ver Crepúsculo y esas cosas. Ah, ¿lo siguen dando? Sí, seguramente. Vale. Así que bueno, pues esa es una de las últimas que he visto. Y bueno, he visto algo más, pero cambiando totalmente de tercio, y es una película que se llama Ip Man, o Ip Man, como queráis llamarla, y pertenece al género de las artes marciales. ¿Os gustan las pelis de artes marciales? Sí. Hombre, yo la verdad es que me gusta bastante, sobre todo, bueno, hay un tipo de de películas de artes marciales que son así más biográficas que otra cosa. De hecho, creo que es el caso de Ip Man, ¿no? O sea, no, quiero decir que no es una película como puede ser cine de Hong Kong de estos que está exagerado a posta y que abusa a lo mejor mucho de cables, de cabriolas y tal, sino que tiene un toque así como más, más serio. No, no, esta película... bueno, la película nos cuenta la historia de una persona, de un maestro, ¿no? Que bueno, domina la disciplina del Wing Chun, que bueno, es un arte marcial que ha sido muy cuestionario. Siempre se le ha cuestionado bastante porque es un estilo un poco femenino. Y bueno, nos cuenta la vida de este hombre en China, ¿no? En su ciudad natal. Y bueno, tiene una vida tranquila en el que... le gusta mucho practicar ese arte marcial y demás, pero en principio solo lo hace para él, ¿vale? No enseña a la gente y demás. Mm. Y bueno, vemos como de vez en cuando durante la película vienen maestros de otras regiones a retar a ese estilo de lucha, ¿no? Porque el Wing Chun está ubicado en un pueblo de China. Todo ese pueblo practica ese arte marcial. Entonces, pues la gente que viene con distintos artes marciales quiere retarlo, ¿no? Como para ver cuál está por encima. Entonces, la película se divide en dos partes. Tenemos la primera parte, que es esa, ¿no? Es eso, ¿no? Los retos y cómo se va desarrollando la historia. Y luego hay una segunda parte en la cual Japón invade China. Japón invade China y entran en guerra. Y los japoneses se dedican, digamos que, a organizar combates entre japoneses y chinos para demostrar ahí quién es el más fuerte y quién es el que manda. O sea, para enfrentar artes marciales, ¿no? Exactamente. Para demostrar que bueno, que el karate japonés y demás es más fuerte. Bueno, no es por nada, pero las artes marciales japonesas frente a las chinas... dejo como un combate de Pokémon de... como enfrentar uno de tipo fuego contra otro de tipo agua, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues claro, esa parte de la película es la más interesante, ¿no? Porque vemos una China en decadencia. Japón se ha quedado con todo, se ha quedado con los suministros, se ha quedado con las casas y demás. Entonces, claro, el pueblo chino está oprimido. Y la única forma de conseguir, por ejemplo, en este caso, alimentos, es acudiendo a esos combates, ¿no? A esos combates que están organizados y si el chino gana le dan un paquetito de arroz y ala, ya tienes para comer un día y fuera. Y bueno, pues ahí por una serie de motivos personales y demás, pues entra en escena el protagonista de esta película, Jip Man. Y bueno, la película es una sucesión de coreografías de artes marciales estupendamente realizadas, con muy poquito cable. El protagonista es una máquina, o sea, yes. Yo soy muy fan de Jackie Chan, soy muy fan de Jet Li, de algunos actores más antiguos como es Sammo Hung, por ejemplo. Ah, sí, sí. Pero este hombre me ha encandilado, es una maravilla verle pelear. Sí, además el personaje en el que se basa este Jip Man era el maestro de Bruce Lee. Exactamente. Bueno, luego durante la película, ¿no? En un momento no lo cuentan, ¿no? Que finalmente este hombre se decidió a ejercer de maestro, ¿no? En el arte del Wing Chun. Y uno de sus alumnos más célebres fue Bruce Lee, de hecho. Mm-hmm. Y vamos, ya os digo, yo 100% la recomiendo. A poco que te guste este género, la vais a disfrutar como enanos, de verdad. Sí, pues. Sí. Ah, yo he visto la primera hora de la película, la estuve viendo ayer, pero por motivo no pude terminar de verla. Y decir también que tiene sus momentos graciosos, tío, que aparte, hasta empieza ya la guerra con Japón y tal cual, es bastante más seria, pero al principio, los combates están guapísimos. Tiene un momento muy gracioso, ¿eh? O sea, tiene un humor muy muy simple, muy muy chulo. Sí. Me gustó mucho. Sí, yo sé que tengo mucho interés en ver esta película, y más ahora con lo que has dicho, porque a mí sí que me gustan las películas de artes marciales. En realidad, bueno, yo soy Yo es que soy muy de cine de acción, realmente. Entonces, claro. Pues me funciona bien muchas cosas, incluso de serie B también, ¿por qué no? Pero ya te digo, esta película tiene como una, así como una enjundia, ¿no? Que le da como, por eso, ¿no? Como un halo especial. Y sí. El doblaje es muy malo, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, es lo menos importante realmente, ¿no? Es el, no llega a molestar. Y lo mejor de todo es que es una película muy sincera, ¿no? O sea, no hay excesos en las coreografías, ¿no? Y en las luchas no hay un cable excesivo, no hay muchos efectos digitales y demás. Mm. Es todo muy limpio y se disfruta muy bien. Las coreografías se ven perfectamente. No son los típicos planos súper rápidos que no te enteras de nada. Y de verdad, merece la pena. Y para quien lo vea, yo suelo decir que si la ven, se queden con el momento en el que aparezca un niño con un triciclo. Yo solo digo eso. Buenísimo, buenísimo. No, perdón. Así que... Creo que ya lo he visto ese momento, ¿no? Yo creo que sí. Sí, es posible, luego lo comentamos. Vale. Y bueno, y hilando, ¿no? Porque me dio por seguir, por ver películas de este estilo, ¿no? Películas de artes marciales y demás. Vi otra que se llama 13 asesinos. Muy bien. Sí, cuenta. Y bueno, pues es una película... El director es Takashi Miike. Que, ah, bueno, sí. Es un director polémico. Sí, no, pero tiene cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, yo por ejemplo una de sus películas que más me gusta se llama Ichi the Killer, uh-huh. que bueno, es una película bastante bestia. Y bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? La película de 13 asesinos nos cuenta, nos sitúa en el Japón feudal, ¿vale? En la época de los samuráis, que es una época muy chula, ¿no? La estética en la película es genial. Y bueno, nos cuenta que hay un lord que se llama Naritsugu, que asciende, ¿no?, al poder. Está ya, va a estar en lo más alto del poder en Japón, y se dedica a hacer el mal. Digamos que se dedica a hacer el mal, se dedica a asesinar, se dedica a saquear pueblos, se dedica a violar a gente. Entonces, bueno, pues hay un samurái al que le encargan la misión de que asesine a este lord, porque si no, Japón se va a ir al traste. Japón va a acabar muy mal. Y bueno, pues este hombre, este samurái decide reunir un grupo de 13 samuráis, que de ahí da el título a la película. Y bueno, se encaminan a una batalla contra este lord y todo su ejército, ¿no? Y es eso, es un poco en plan 300, para que lo entendáis, ¿no? Es un grupito reducido y van a la guerra. O sea, literalmente van a la guerra. Y pues es eso, es una película de corte samurái, ¿no? De muchas espadas, muchísima sangre... Es una película un poquito bestia. Bueno, viendo todo lo que ha hecho este director era de esperar. Pero lo que más sorprende es su estética. La estética y la fotografía es una delicia. Es una delicia. Ese Japón feudal, esas... Es como, por ejemplo, para quien haya jugado a Tenchu, es ese estilo. Ese estilo, todo villas y pueblecitos y samuráis por todos los sitios. Muy recomendable, de verdad. A mí me encantó. Es larga, es una película bastante larga, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero se disfruta mogollón. A poco que te guste el rollo de los samuráis y demás, es genial. Perfecto. Tenemos que hablar un día de cine oriental, ¿eh? Hay cosas que están muy bien, y aparte hay otras que, aunque sean más cutres, la verdad es que son divertidas. Sí, es un tipo de cine diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí, y siempre tiene detalles curiosos, siempre hay cosas que se salen de lo normal y merece la pena comentarlo. Pues sí. Muy bien, vamos a seguir con más comentarios del foro. Tenemos uno aquí de Dave Lord, en el que dice, bueno, pone una cita de seguramente de la película que vio en cuestión. Dice, en un partido hay momentos en que la pelota golpea con el borde de la red y durante una fracción de segundo puedes ir hacia adelante o hacia detrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Bueno, como comentario de la película, la verdad es que no nos dice mucho, pero al rescate acude el señor Rosa, que le responde, se me ocurren varias situaciones en que las pelotas golpean algo y se mueven hacia adelante y hacia atrás. Debo echarme más bromuro en el café, que es lunes. Qué colgado. Qué grande, señor Rosa. Sí, claro. Sí, sí. Enorme, bueno, enorme, señor Rosa. Este comentario es que nos ha resultado muy gracioso, primero porque estaba hablando Dave Lord de una película que se llama Match Point, que yo personalmente no he visto, pero creo que está ambientada en el mundo del tenis, ¿vale? Pero claro, nosotros nos encontramos con el comentario de Dave sin saber mucho de qué iba y automáticamente apareció el señor Rosa después. Y claro, ahí está la gracia. Ahí está la gracia que ha eclipsado completamente el comentario de la película. Sí, sí. Además, ahora entre los nuevos usuarios de Vita del foro, pues me consta que está triunfando el Virtua Tennis. Así que, bueno, pues también que nos den su opinión también como nuevos expertos en el deporte, a ver si la película está lograda y que nos explique el señor Rosa, ¿no? A ver, esos deportes que se juegan o esas situaciones en que las pelotas golpean cosas. Una pregunta, ¿la película que ha comentado Dave es Match Point, la de Woody Allen? Sí. Parece ser que sí. La de Scarlett Johansson. Vale, pues me ha dejado todo loco el comentario, entonces. ¿Tú la has visto? Sí, bueno, hace tiempo. La vi. ¿Y qué tal las pelotas? Es que pensaba que hablaba de otra película, de Wimbledon, que eso estuvo bastante graciosa. Y entonces lo que ha dicho se refleja totalmente lo que es la película de Wimbledon. La de Match Point, pues nada, el típico drama de Woody Allen. Un poco más serio de lo normal y ya está. Está muy bien rodada, como las películas que hace Woody Allen, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, le faltó el carácter ese irónico que tiene siempre, ¿sabes? Bueno, entre los colegas le llamo Woody, o sea que te preocupes. Sí, yo cuando se abre una cerveza y llega de negra. Sí, sí, de hecho en mi barrio era el Lupas. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Muy bien. Pues la película es aconsejable, ¿eh? Pero ya te digo, no esperes ver la típica película de Woody Allen graciosilla. ¿Te das cuenta que estamos aquí nosotros rajando sobre las películas que hemos visto, lo que no hemos visto, lo que pensamos de las demás? Pero Juan está muy calladito. A mí me gustaría que me contases qué has visto tú últimamente. Bueno, pues nada, no me voy a escaquear. Pues venga. Pues os voy a hablar de unas peliculitas así que he visto. Yo ya de antemano ya quiero decir que mi gusto cinéfilo es más que dudoso, ¿vale? Pero bueno, voy a comentaros así lo que he visto recientemente. Y voy a empezar con una película un poco fuera de lo normal, ¿vale? Es una adaptación de cómic, concretamente de un manga, es una producción japonesa. La película es Gantz. Quien conozca el cómic de Gantz o el manga, pues bueno, ya sabe lo que se puede encontrar, porque la adaptación es muy muy fiel, hasta el punto de que, bueno, pues la han dividido en dos películas. Yo he visto la primera de ellas, la segunda se llama Gantz Perfect Answer, y bueno, pues digamos que eso da un cierre que el cómic no tiene. Pero bueno, esta primera película, que vendría a ser como la mitad de la historia que han pensado para la gran pantalla, pues está, la verdad es que está muy bien adaptada. Y Gantz tiene un argumento bastante curioso, de que a mí también, como aficionado a la ciencia ficción, soy aficionado a muchas cosas, ahora que lo pienso. Pero el argumento es el siguiente. Un día en una estación de metro, intentando ayudar a un vagabundo que se ha caído a las vías, dos antiguos compañeros de instituto pues intentan sacarle antes de que venga el tren, con la mala pata de que, bueno, pues consiguen salvar al hombre este, pero ellos son arrollados Esto es unos primeros minutos, así que no, no es spoiler. La cuestión es que, en vez de morir, reaparecen en una habitación cerrada, vacía, salvo por un grupo de personas que no saben qué están haciendo allí, y una enorme esfera negra en uno de los extremos de la habitación. La esfera de repente pues empieza a emitir una música y a sacar una especie de mensaje sobre su superficie en el que les dice que sus vidas han terminado y que ahora están en sus manos. Y para su asombro, pues la esfera les da una especie de equipo, un traje especial y unas armas, y les encomienda una serie de misiones que son capturar a un objetivo, más que capturar, a destruir. Bueno, estos objetivos supuestamente son seres alienígenas, y según la actuación de cada uno de los participantes, pues esta esfera, a la que le llaman Gantz, otorga una puntuación. Quien consiga 100 puntos en estas misiones, pues se supone que puede obtener un deseo de Gantz. O sea, Gantz le puede conceder un deseo, a elegir entre dos opciones. Una de ellas es resucitar y volver a su vida normal. La otra, pues no la voy a decir por si alguien quiere leer el cómic o ver la película. Es una cinta, como ya digo, que es pues, ciencia ficción con partes de acción, la verdad es que bastante bien. Como he dicho, es una producción japonesa, con lo cual, pues bueno, no tiene los valores de producción que pueda tener una película de Hollywood, una gran producción de gran presupuesto, pero tampoco se queda muy atrás. La verdad es que está bastante lograda, los efectos especiales, las criaturas están muy, muy conseguidas. Hay momentos que está muy muy muy bien, muy fiel, como ya digo, al cómic, y bueno, pues también la historia de los personajes, tal cual se narra en el original, está bastante bien llevada. Y bueno, pues chico, a mí la verdad es que se me ha hecho distraída, me ha entretenido y la verdad que me ha gustado bastante. No tengo pendiente de ver la segunda parte, que dicen que es un poquito más flojita y ya se aparta un poquito más del manga, pero bueno, lo que es Gantz, lo que es la primera película, la verdad es que para mí, pues bastante bien. Cosa que no puedo decir de la siguiente película que voy a nombrar, que es Cowboys y Aliens. ¡Ay, madre mía! Que, bueno, o sea, voy a ir directo al grano, me parece una mierda. Harrison Ford está demasiado cascudo. Esto es un hecho. El hombre, pues, está ahí en su papel de bueno, pues que es el papel que es, que sí, que es un personaje pues con su carisma, que a veces llena la pantalla, pero le ves que no, que el hombre pues ya está en una edad y no hay trotes para los que Harrison Ford ya no está. Por lo demás, pues bueno, hombre, es original meter una invasión alienígena en mitad del Far West, ¿no? También decir que esta película también está basada en un cómic, en una novela gráfica, pero no sé, es todo tan directo al grano, o sea, es un argumento muy muy ligero, muy muy liviano, y prácticamente es que no sé, no es una película que me haya mantenido así en tensión de decir, bueno, pues a ver cómo se las ingenian, cómo... No, no sé, creo que está bastante mal resuelta. Creo que deberían haber quizá, bueno, partiendo de que es una adaptación, la verdad es que poco hay que hacer ahí, pero a lo mejor si hubiesen decidido tirar por otro sitio, desarrollar el argumento un poco de otra forma, el papel que hace Olivia Wilde, joder, es que el personaje de Olivia Wilde, macho, hay un momento de la película que ya dije, no, mira, o sea, esto ya me saca fuera totalmente. Nada, en definitiva, pues bueno, nada, ¿no? Es que diría que para pasar el rato, pero yo la verdad es que me aburría soberanamente viendo esa película, la verdad. Nos ponemos, Juan, mejor aquella película de Will Smith, la de Wild Wild West. Sí, hombre, pues sí, yo estoy por decirte que sí, porque joder, esa al menos tenía una araña gigante. Claro, por eso. Que sí, ya sabemos, bueno, sabemos que a los productores de Warner les chiflan las arañas gigantes, a uno en concreto. O en Cowboys y Aliens salen torsos para que la vea V. torsos en Cowboys y Aliens, hombre, no soy muy de fijarme en esas cosas, ¿no? Yo sé que hay un momento que salen pechotes, porque, bueno, pues lo bueno es que Olivia Wilde hay un momento que se moja. Pechotes, perdón. Entonces, claro, pues ahí le ves un poco, pero no, yo creo que de los pechotes que le gustan a V, no. Oye, ¿no? Que también me gustan las mujeres. Con bigote. Bueno, pues, buscas el momento camiseta mojada en YouTube y ya está, y ya hemos visto la película. Vale, vale. Pero la banda sonora, ¿qué tal? Ni la recuerdo. Yo qué sé, después del chiqui chiqui huele la la la la la la la de Will Smith, está a nivel. Es un temazo, tío, es un temazo. Claro, por eso digo que a lo mejor, no sé, por lo menos la banda. No, no, para nada, para nada. ¿No sale Daniel Craig bailando ni nada? No, Daniel Craig sale con cara de necesitar que aparezca Carmen Machi y le ofrezca un yogur. Porque está el hombre con un rictus que... Vaya tela. Bueno, nada, pues, nada. Rompemos el DVD, ¿no? El Blu-ray, recién compradito. Me cago en todo. Hombre, a ver, no hace falta romperlo, quiero decir, se puede usar de frisbee, de posavasos, se puede poner como adorno de estos del balcón para ahuyentar a las palomas, pero... Puedes donarlo. Puedes donarlo, bueno, donarlo es muy cruel, tío. ¿Te imaginas? Hay que pasarse, sí, cierto. No lo pero, no sé, como película, tío, un poquito, muy, muy floja, pero bueno. Y nada, pues creo que voy a comentar rápidamente otra que he visto, que es Paul. La película de bueno pues de Simon Pegg y Nick Frost en los papeles principales, ¿no? Acompañados de este alienígena pues un poco así como haciendo el típico papel de mente adolescente en un cuerpo adulto, bueno adulto o la edad que le corresponda, ¿no? a su fisonomía, pero bueno pues viene a ser un poquito una body movie, ¿no? Una road movie, pues que la principal gracia pues es esa, ¿no? Este par de fricazos que van a la Comic-Con, uno de ellos además quiere ser escritor de ciencia ficción, se hace una ruta de los ovnis ahí por todos Estados Unidos y vete aquí que en una de estas pues encuentran un alien de verdad. Y a partir de ahí pues bueno, se desencadenan ya los acontecimientos. La verdad que también es otra película que no me convence cómo está resuelta. Pero esta, por lo menos, pues sí que... Yo creo que sí que se deja ver. No, ahora, sí que sinceramente para mí no es ni mucho menos lo mejor de Nick Frost y Simon Pegg. Yo creo que donde esté Zombies Party o Shaun of the Dead en el original, pues yo creo que ese es su techo. ¿Y la otra película que hicieron, Hot Food? Sí, Arma Fatal. Eso también está bien. Y no olvidemos de ver a Nick Frost, ¿es el gordito? Sí. Vale, pues hace poco ha salido en una película que nadie debería dejar pasar, que se llama Attack the Block. Hace un papelito muy corto, ¿vale? Porque sale muy poquito, pero de verdad, ver esa película. Mm-hmm. Ver esa película porque merece mucho la pena. Sí, es más, mira, la pareja Frost-Pegg, bueno, esto ya sería en versión original porque es un trabajo de doblaje, pero una de las últimas cosas que he hecho pues ha sido precisamente de Hernández y Fernández en Las aventuras de Tintín. Exacto. Exacto. Ese Tintín que tiene un juegazo que V va por el platino. Sí, ¿no? Como para sacárselo tres veces. No, porque fue de alquiler, si no iría a por los 1000 logros. Ya sabes que yo juego en 360 horas. En Play 3 solo para hacer compañía a la gente, a indigentes que hay por ahí. Pues nada, y en fin, pues más o menos esto es lo que he visto. Una cuestión. Es que imagínate gastarte un Blu-ray para Tintín, qué putada. Perdona. ¿Para juego? Sí, tío, sería como, no sé, una putada, ¿sabes? Por eso mejor en DVD. El que ha comentado Kike, Attack the Block, ¿qué tal? Para mí es un peliculón. ¿Sí? Vale, vale, es que me la regalaron el otro día. O sea, me van regalando DVD y no la he visto, tío, Blu-ray. Y no la he visto todavía y pensaba que era, no voy a mentir, de baile. ¿De baile? Título, tío, sí, no sé. Es una película también sobre una invasión alienígena, pero en uno de los peores barrios de Londres, ¿no? Y van a dar con una pequeña banda juvenil que dicen, bueno, el alien ha venido a jodernos, pues vamos a ir nosotros a joder a los aliens. Y así se desarrolla todo. Muy divertida y muy chula. De ¿Y verdad. El papel de Nick Frog hace...? Mi hijo simplemente tiene un piso en ese barrio, ¿no? Que el piso es un herbolario de plantas verdes. Y no hace ningún papel así, pues, como en Zombies Party o como en estas que hemos comentado, ¿no? Es un papel muy secundario. Pero claro, en Attack the Block es que son todo gente chunga, ¿no? Pero es que claro, en Paul. Es que el papel de frikis que hacen son frikis, pero son así muy lo que diríamos un buen chaval, ¿no? Ambos, porque es que además aparte de que les pilla pues el choque cultural, ¿no? Entre Inglaterra y, porque ellos son ingleses, Inglaterra y Estados Unidos. Es que claro, entre uno que llama al otro huevito y el otro que lo llama salchichita, pues claro, está la coña toda la película de vosotros, os entendéis, ¿no? Ah, entonces, ¿estás diciendo que son la versión inglesa de El Quiquilillo y Darcy? No. No, no, hombre, la versión inglesa de V y el torso del griego de... ¿De Vicioso? Sí, exacto. No, pero sí es cierto que en la peli de Paul hay un montón de referencias muy frikis. Que a poco que alguien sea un poquito fan de algo las va a reconocer, ¿no? Sí, bueno, hay diálogos de otras películas y, bueno, el momento en el que está aconsejando por teléfono a cierto director de cine, pues... Qué bueno. Vale, oye, ¿la viste en versión original o el doblaje en español? Ah, mira, no, la vi doblada en español y joder, en qué mala hora, tío, porque yo es que, mira, Santi Millán será un tío muy majo, todo lo que quieras, pero el doblaje que hace es para colgarlo de un palo, tío. Pero, ¿qué son? ¿Santi Millán, Dani Martín y quién más? No, Dani Martín, bueno. No, me imagino, digo, que son los típicos doblajes malos de películas de estas de... Ah, sí, no. Dani Martín, sí, a ver, bueno, es que a ver, tú juntas en una película a Santi Millán, a Dani Martín y a los clásicos estos, pues, y vamos, es que se desata el apocalipsis, tío. Es que lo pones marcha atrás y te recita el Necronomicon. Muere un niño friki, ¿no? y sin ser friki. Se cierra una Comic Con. Qué buena, tío. Vale, Juan, pues... No sé. ¿Te parece que leamos el último comentario así de alguien por el foro? Venga, mira, vamos a leer el de Goku Junior, que también es participante del podcast Dos Frikis y un Murciano, y aparte de confesor registrado, que dice, las últimas películas que he visto son La Mujer de Negro, el actor de Harry Potter hace una de miedo en la que se nota que se han gastado 4 euros en decorados y a que se repiten los mismos siempre. El tío se pasa la película en una mansión enorme, encantada, y solo se ven 3 habitaciones y son minúsculas. Uy. De todas formas, la ambientación me encantó y me acojonó, aunque usa demasiado el susto fácil de Bu. Esto por cuanto a La Mujer de Negro, la película de David Radcliffe, mencionado Harry Potter. Luego ha visto también Infierno Blanco, de la que dice la fusión de Viven y Camino a la Libertad. Ahí es nada. Wow. Dice ella, entretenida película de supervivencia, pero me gustó más la de Camino a la Libertad. Hay un accidente de avión en mitad de la nada y tienen que sobrevivir no solo al frío y hambre, sino a una manada de lobos cansinos. Lobos cansinos. Lobos cansinos. Todo bien, dejo. Buen detalle. Sí, bueno. Yo, una cosita, Juan, quería hacer un apunte respecto a la que has comentado antes de La Mujer de Negro. Sí. Decir que esta película, aunque esté Daniel Radcliffe ahí, el Harry Potter, sí. Decir que es una película de bajo presupuesto porque es de la resurgida Hammer. Ah, sí, el nuevo intento este de volver a producir por parte de la Hammer, sí. Exactamente, con lo cual, bueno. respecto a lo que dice que se han gastado 4 euros y tal, que se sepa un poco que es por eso, ¿no? Ya. Muy bien, y nada, y la última película que comenta es una de las que hemos mencionado antes, Luces Rojas. Exacto, que hemos dicho, y vamos a comentar aquí un poquito porque nos hablaba el amigo Goku Jr. Exacto. ¿Qué es lo que nos cuenta de Luces Rojas, Juan? Pues dice, este viernes pasado vi de estreno Luces Rojas, se estrenó el día 2 de marzo, del director español Rodrigo Cortés, el de Buried, Enterrado. El protagonista, Cillian Murphy, investiga casos paranormales, gente que se hace los mediums y cosas así, cuando solo son unos sacaperras para demostrar que lo son. Hasta que llega Robert De Niro, que parece que sí tiene alguna especie de poder, y es cuando empiezan a pasar muchas cosas. La peli me gustó bastante, no será el peliculón del año, pero da gusto ir al cine a ver cine español y encontrarte con algo así. Me recordó en parte a El Último Truco, muy buena, por cierto, El Último Truco, donde dos ilusionistas se enfrentaban para demostrar quién era el mejor hasta que se les va de las manos. Aquí es un enfrentamiento entre la ciencia y la magia. Pues sí, además esto tiene también tintes de estar basado en la realidad, porque sí que es verdad que hay investigadores que se dedican a buscar fraudes paranormales y bueno, pues hay bastantes mediums y casos de que, bueno, pues, algunos han podido demostrar que son fraudulentos y otros no. A mí me la ha vendido, vamos, diciendo que le recordó al Último Truco. Sí, es que El Último Truco, a mí me encantó. Que por cierto, El Último Truco hay que verla dos veces para pillar... ¿Es El Último Truco o El Truco Final? Yo creo que es El Truco Final. He liado, ¿eh? Truco Final, ¿verdad? Bueno, yo es que sé que es que yo me guío más por la novela, que se llama El Prestigio. Y la novela, bueno, es que la novela, solo el comienzo que tiene, se aparta de lo que es la película, pero joder, vaya tela. El resto sí que básicamente, pues sí que viene a ser parecido, pero... Pero caray, no, y lo cierto es que en esa película que sacaran a Nikola Tesla, que yo personalmente pues, le tengo devoción a ese señor, pues, fue un puntazo. Vale, la hemos liado, yo la he liado, vamos. ¿Tú cuando te referías al Último Truco, te referías al documental o al Truco Final? El Truco Final, es que por eso decía que vale. No recordaba ahora mismo si era El Último Truco o El Truco Final. Es El Truco Final. Es la película que está basada en la novela que se llama El Prestigio. Sí, pero que él a lo mejor... esperando un segundo. Goku Jr. a lo mejor sí se refiere al último... No. Es que en el Truco Final hay un duelo de magos. Sí. No, tiene razón. A lo mejor también se ha colocado en el título. Porque claro, son esos dos magos, o sea, Hugh Jackman y el otro, que no me acuerdo quién es, que están como intentando reventarse el uno al otro, sacando cómo hacen los trucos y tal, ¿no? Pues es que El Último Truco también es un documental basado en los secretos mejor guardados del cine. Claro, es un documental español. Entonces, claro, es igual, mejor... No, pero bueno, después de lo que ha dicho en el comentario, que eran de dos magos, está claro. Claro. Digamos que se refiere al Truco Final. A mí me cuadra más con El Truco Final, pero bueno. Sí. Pues en fin, en cualquier caso... Veces, ¿eh? En cualquier caso, la idea es esa. Yo El Truco Final no la he visto. Me recomendáis que la vea. Entonces, es la que has dicho tú, ¿no? De Hugh Jackman y Christian Bale es el otro, si no recuerdo mal. Sí, mira, es verdad. Lo ves, ¿no? Y Batman, es verdad. Cierto. Ya habrá ganas de vender otra vez. Que la película originalmente se llama The Prestige. Exacto, El Prestigio, sí. Así se llama la novela. Vale. Pues la veré, ¿eh? La veré porque me han dado ganas. Yo confundo con una película que se llama El Ilusionista. Sí, además muy cercana en el tiempo también. Vale, yo creo que se estrenaron incluso casi a la vez. Sí, por eso me lío con ellas. El Ilusionista y una semana después El Truco Final, ¿eh? Truco Final, sí. Pues mira. Seguro. Muy bien, chicos. Bueno, pues oye, nos hemos pegado una sesión aquí de cine. Sí, hombre. Sí, hemos pasado un buen ratillo y, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Decir a la gente que se anima a participar, ¿no? En el foro, en el post de la última película que han visto. Para que, bueno, podamos continuar con esto y si alguno se anima, Juan, no sé si te parece bien que le invitemos, ¿no? A estar por aquí y comentarnos las peliculitas que ha visto y demás. Sí, sí, por supuesto, porque además, bueno, le queremos dar continuidad a hablar de cine regularmente en el Unplugged. Y por supuesto que bueno, igual que hablamos de videojuegos en el resto del programa, pues cualquiera puede hablar también de cine, sin ningún problema, que se pasen por aquí, igual que ha hecho SV, y nada, y comentamos unas cuantas pelis y hablamos de esto, que al final pues se pasa un rato entretenido también. Yo sí, yo creo que para motivarlos aún más tenemos que poner logros o trofeos en el post, y yo creo que sube como la espuma, ¿eh? No se puede estudiar. ¿Os queda cerveza? Pues creo que te las has bebido todas. No sé. ¡Ay, madre mía, chicos, las palomitas! Adiós, venga, nos quedamos sin bebercio y sin palomitas, madre mía, anda. Venga, V, tío, tira, baja las latas vacías al contenedor, anda. Madre mía, qué desastre aquí, qué lillo, ¿eh? Qué desastre. Chicos, me voy, que se queman. Venga, hasta luego. Voy a poner tapas. Bien, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa 15 de Confesión de un Jugador en Black. La niña bonita, pues esperemos que nos haya quedado hasta lo suficientemente bonita. Por lo menos para que dentro de un par de años pues empiece a tener ya moscones a su alrededor. Pero bueno, por el momento, pues esto es lo que ha dado de sí el programa. Y nada, pues despedir a dos de los miembros que nos han estado acompañando, porque Quique pues ha dicho no sé qué, de que se le quemaban unas palomitas y que se iba a ver una película. Así que nada, señor Dave Lord, presente, que vaya muy bien, que se mejore usted de su achaque. Muy agradecido, y bueno, pues esperemos que el programa que hemos grabado guste, y bueno, pues que como se acerque algún moscón a nuestra niña, ya verás tú. Ahí, cargaremos la escopeta y... De todas formas, no dejes muy lejos a ese perrazo que llevas en el Fable 2, que a lo mejor hay que achucharlo a alguien. Y, señor Jabaudán, pues nada, lo que hemos dicho ya por activa y por pasiva, que eso, que un placer y un lujazo contar con usted aquí en estas ondas. Pues yo, una vez más, repito, el lujazo ha sido para mí. Y bueno, las ganas están ahí para cuando quieras. Pues te tomo, desde luego te voy a tomar la palabra. Y nada, como de costumbre, antes de despedirnos, vamos a recordar cómo podéis llegar hasta Confesión de un Jugador en cualquiera de sus encarnaciones. Recordar que tenemos un foro más bonito como San Luis, que podéis encontrar en la dirección. ¿Qué dirección, Jebaudan? Pues la dirección es ni más ni menos que www.confesionesdeunjugador.com. Punto es. No me hagáis ni puto caso. Punto es. Bien, bien. Confesionesdeunjugador.es. Ese es el foro de Confesiones de un Jugador, pero tenemos más cosas. Tenemos una cuenta de Twitter, por ejemplo. Dave, ¿tú sabrías decirnos la cuenta de Twitter? Pues si no recuerdo mal, era Confesiones de 1J. Uno con número. Efectivamente, no recuerdas mal. Confesiones de 1J. Y como el que parte y reparte se queda a lo mejor, pues yo me quedo con el grupo de Facebook, que es lo más facilito de recordar. Simplemente tenéis que buscar en Facebook Confesiones de un Jugador y ahí está la cuenta del programa, del foro y de la comunidad en general. La mejor comunidad que hay. lo dice un hombre. Pues muy bien, chavales, nos leemos, nos oímos y, o como de costumbre, os dejamos con este tema de cierre, que es Silence is Sexy. Hasta luego y pasadlo bien. happy ending. I just want a start, a few.